بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته. মেরা মোহতরম দোস্ত বুজুর্গ আজিজ হো, ইনসান জিস লাইন কি মেহনত করতা হে উসি লাইন কে নতায়েজ উসকো হাসিল হোতে হ্যায় আর জিস লাইন কি ইনসান মেহনত করতা হে উস লাইন কা উস পর মুকাশফা হোতা হে। আগর মেহনত হে দীন কি তো দীন কি হাকীকত আর দীন কে ফওয়ায়েদ আর দীন কে পর আল্লাহ কে ওয়াদে আর দীন পর আখিরত কি নেমতো কে ইয়াকিন খুলেগা। আর আগর মেহনত দীন কি নাহি দুনিয়া কি হে তো দুনিয়া ওয়ালোঁ পর দুনিয়া কি চিজো কি খাসিয়ত খুলেগি। আর মেহনত করনে ওয়ালোঁ কি দো কিসমে হে, এক মেহনত করনে ওয়ালি কিসম ও হে জো মহজ দুনিয়া কো মকসদ বানা কর চলতি হে দীন কো দুনিয়া কে তাবে সমঝতি হে। এসে লোগো পর দীন কি হাকীকত দীন কে মুনাফে নাহি খুল সকতে। জেসে কোই শখস মেহনত করতা হো তিজারত কি আর উস পর ফওয়ায়েদ খুল জায়ে জরাআত কে, ইয়ে নাহি হো সকতা। ইসলিয়ে কি তিজারত কি মেহনত করনে ওয়ালে পর তিজারত কে হি ফওয়ায়েদ খুলেঙ্গে, জরাআত করনে ওয়ালে পর জরাআত কে হি ফওয়ায়েদ খুলেঙ্গে। ইসলিয়ে সবসে বুনিয়াদি বাত ইয়ে হে কে হাম আপনি মেহনত কে রুখ কো বদলে। মেহনত কে রুখ কা বদলনা ইয়ে হে কে হামারা তরীকা এ মেহনত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আপকে সাহাবা কে তরীকা এ মেহনত কি তরফ আয়ে। আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম নে হামেশা ইনসান কো হি মেহনত কা মাইদান বানায়া হে। আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম আল্লাহ কি তরফ সে ইনসানো কি হিদায়াত কে লিয়ে ইনসানো পর মেহনত করনে কে লিয়ে ভেজে গয়ে হে। আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম নে চিজো পর জমিনো পর আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম নে মাল আর দৌলত পর হুকুমত কে বানানে পর মেহনত তো দূর কি বাত হে, কবি ইস তরফ ইত্তেফাক আর তাওয়াজ্জুহ ভি নাহি ফরমাই। ইসলিয়ে উনকি মেহনত সে ইনসান কি কীমত কায়েম হুই থি। ইস জমানে মে ইনসান সবসে জ্যাদা ইসলিয়ে বেকীমত হে কে ইনসান মেহনত কা মাইদান নাহি রাহা হে। মামুলি চিজ পর ইনসান মেহনত করতা হে ও চিজ কীমতি বন জাতি হে। ইসলিয়ে হামারে আব ইজতেমাঈ তৌর পর আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম কি দাইরি মেহনত কি তরফ আপনে আপ কো মুতাওয়াজ্জেহ করনা হে। ইসলিয়ে কে মেরে আজিজ দোস্তো বুজুর্গো, আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম কি বাইসাত কা মকসদ আল্লাহ কে বন্দো কো আল্লাহ সে জোড়না হে। জিনকে দিলো মে ইসকে আলাওয়া কোই ভি গরজ হোতি হে আল্লাহ এসে লোগো সে আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম ওয়ালা কাম নাহি লেতে। নবিয়ো ওয়ালা কাম করনে কে লিয়ে সবসে পহলে আপনে দিল কো দুনিয়াভি আগরাজ সে আপনে দিল কো দুনিয়াভি আগরাজ সে খালি করনা হোগা। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত দিখলা দেঙ্গে কে আগর দুনিয়াভি আগরাজ দিলো মে হ্যায় তো আল্লাহ এসে লোগো সে দিল কা কাম নাহি লেঙ্গে। ইসলিয়ে সবসে পহলা পহলি বাত ইয়ে হে কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আপকে সাহাবা কি তরহ হামারা এক হি মকসদ হো কে আল্লাহ কে বন্দে আল্লাহ কে সাথ কিসে জুড় জায়ে। ইস কাম কে লিয়ে আবিয়া আলাইহিমুসসালাম কো ভেজা গয়া হে। আবিয়া আলাইহিমুসসালাম কো খুদ ফরমাতে হ্যায় আপনে ফরমায়া বুইস্তু মুবাল্লিগান ফরমায়া বুইস্তু দাঈয়ান কে মুঝে আল্লাহ কা পয়গাম পৌঁছানে কে লিয়ে আর দাওয়াত ইলা আল্লাহ কে লিয়ে হি ভেজা গয়া হে। ইসলিয়ে মেরা আজিজ দোস্তো আর বুজুর্গো, হাম ইজতেমাঈ তৌর পর আপনি মেহনত কে রুখ কো বদলে। মেহনত কে রুখ কে বদলনে কি বাত ইয়ে হে আজ ফরমাতে থে কে সবসে পহলা মকসদ দাওয়াত কে জরিয়ে আপনে ইয়াকিনো কো বদলনা হে। ইসলিয়ে কে দাওয়াত কা আসল মকসদ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইসকি হাকীকত কা হাসিল করনা হে। ইসলিয়ে কে আল্লাহ কি ইতাআত কি আর দীন পর ইস্তিকামত কি জো আসল ওয়াজহ আর সবব হে ও আসল ঈমান হি হে। ইলম তো আমল মে রহবরি করতা হে লেকিন ঈমান হি ইলম কে মুতাবিক চলায়েগা। ইসলিয়ে এক হাদিস মে দোনো কো জমা কিয়া গয়া হে ফরমায়া মান ইউরিদুল ইলম ওয়াল ঈমান ইউতিহি আল্লাহ, জো ইলম আর ঈমান চাহতা হে আল্লাহ উসকো আতা ফরমাতে হে। ইস কাম কা সবসে বুনিয়াদি মকসদ, আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম কি দাওয়াত কা সবসে বুনিয়াদি মকসদ اپنے یقینوں کا بدلنا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی وحی کی ہے. ہر نبی کو کلمہ لا الہ الا اللہ دے کر بھیجا گیا ہے. ہماری محنت کا مقصد اس کلمے کے اخلاص کا حاصل کرنا ہے. کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. بس یہ بات ہم سب کو سمجھنی ہے اجتماعی طور پر اور دوسرے تک بات پہنچانی ہے کہ ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کی تقویت کا صحابہ کا طریقہ کیا تھا. ہمیں اپنے طریقہ محنت کو صحابہ کرام کے طریقہ محنت کے مشابہ کرنا ہے. یہ اصل بنیادی بات ہے. ہمارا طریقہ محنت ہمارے یعنی صحابہ کرام کے طریقہ محنت کے مشابہ ہے. ہمیں معلوم کرنا پڑے گا سیرت سے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان میں کمال کیسے پیدا کیا کرتے تھے اور وہ طریقہ محنت کیا تھا. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. حضرت فرمان یہ مانوشر جمع جی بشوئے روپرے مانوش محنت کرے تاریخ لاب تار سامنے کھلے تاریخ شبیدہ و شبیدہ تار سامنے آشے محنت جدی ایک جنیش رو بھائی اور ایک جنیش کھلے جبے ایڈا ہوستا ہو. ব্যবসায়ী তার কৃষি বিষয়ে বুঝবে, এটা অবাস্তব. ব্যবসায়ী তার ব্যবসার জিনিসই বুঝবে. এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক মেহনতের রূপ বদলাবার জন্য এখনই দাওয়াতের মেহনত চালু করছেন. সমস্ত নবীগণের মেহনত মানুষের উপরেই মেহনত করা ছিল. মানুষেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, তৌহীদের দাওয়াত দেওয়া, এই মকসুদ নিয়েই সকল নবীগণ আসছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও এই মেহনতের নকশার উপর ওনারা মেহনত করছেন. আজকে মানুষ সবচেয়ে কম দামি হয়ে গেছে, কেননা আজকে মানুষের মেহনতের ময়দান মানুষ থাকে নাই. নবীগণ এসে যেরকম মানুষের উপরে মেহনত করতেন ওনাদের দাম বেড়ে যেত, এখন মানুষ মেহনত করতেছে বস্তুর উপরে, তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু কম দামি বস্তু দামি হয়ে যাচ্ছে. পুনরায় আবার আমাদের রোগ এবং রুজু মেহনতের নকশা আবার সেই মানুষের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে. কারণ মানুষের দিল যত একিনে তারা ইমানের দ্বারা ভরপুর হবে ততই তার জিন্দগি অসুন্দর হবে, আমলের দ্বারাও ভরপুর হবে. এবং যে ইমান এবং এলেম এবং ইমান দুইটাই চাইবে আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়কে দান করবেন. হাদিসে পাকের থেকে এই কথা উনি নকল করেছেন. তো আল্লাহ জাল্লা জালালুর কাছে আমাদের কাছে ইমানেরও চাইতে হবে, কারণ এলেম তো আমলের রাহবারি করে আর ইমান মানুষকে আমলের উপরে উদ্বুদ্ধ করে. তো ইমানের শক্তিতে আমলের উদ্বুদ্ধ হবে, তো আমলের জন্য রাহবারির জন্য এলেমেরও দরকার হবে. এলম এবং ইমান দুই জিনিসই আল্লাহ পাক তাকে দান করবে, যে দুই জিনিসই দান চাইবে. আর চাওয়ার দ্বারা মেহনতের দ্বারাই চাওয়া হবে. যদি এক জিনিসের মধ্যে মানুষ মেহনত করে আরেক জিনিস চায়, এটা হয় না. যে দিনের মেহনত করে অথচ তার অন্তরে দুনিয়ার কোন গরজ, দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সে মেহনত করে, দুনিয়ার ইজ্জত সম্মান, দুনিয়ার সম্পদ, তো তার সামনে আল্লাহ তাআলা দিনের ফায়দা এবং দিনের মেহনতের হাকিকত ইমানের হাকিকত খুলবেন না. কেননা যেদিকে যার রুজু তাওয়াজ্জু সেটাই আল্লাহ তাআলা তার উপরে খুলবেন. এই জন্য আমাদের মেহনত এক নকশার উপরে হইতে হবে, যে আমরা দিনের মেহনত যখন করবো আখেরাতের জন্য তখন দুনিয়ার দিনের মেহনত করতে গিয়ে যত রকমের কষ্ট ক্লেশ বরণ করতে হবে তখন সেটা সহজ হবে, বরণ করাও সহজ হবে. জিন্দগির নকশা সামনে রেখে, আখেরাতকে সামনে রেখে যেরকম রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি মেহনত করছেন, সাহাবিরাও ঠিক একই নকশায় মেহনত করছেন. এবং এই জন্য ওনাদের সামনে দুনিয়ার সমস্ত কষ্ট ক্লেশকে বরণ করা আসান ছিল এবং ওনাদের মেহনত ইমানের উপরে কালিমার হাকিকত অর্জন করার উপরে ওনাদের মূল মেহনত ছিল. এই জন্য আমাদেরকে আজকে মেহনত করতে হবে কালিমার হাকিকতকে অর্জন করার জন্য. দেয়া আছে না ভাই? ইনশাআল্লাহ مسجدیں بنائی گئی ہیں یقین کو بدلنے کے لیے, مسجدیں بنائی گئی ہیں یقین کی تبدیلی کے لیے. صحابہ کرام کا معمول ہے کہ صحابہ کرام اپنے اور اپنے صحابہ کے ایمان کی تقویت کے لیے مسجدوں میں ایمان کی حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ, اپنے رب پر ایمان لائیں گے. کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے اخلاص کو, اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کا سنت طریقہ اور اس کے ایمان کی تقویت کا صحابہ اکرام کا طریقہ یہی ملتا ہے روایتوں میں کہ صحابہ اکرام مسجد کے اطراف میں گشتوں کے ذریعے ایک ایک ایمان والے کو صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اور کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آؤ, اپنے رب پر ایمان لائیں گے. ہمارے گشتوں کا یہ موضوع ہے, ہماری ملاقاتوں کا یہ مقصد ہے کہ کسی طرح مسلمان مسجد میں ایمان کے حلقوں میں آ کر جڑے اور یہاں غیب کے تذکروں کو سنیں جس سے مسجد سے باہر کے تمام مشاہدات اور ظاہری نظام کا یقین دلوں سے نکلے. اس لیے کہ اگر مشاہدات کا اور تجربات کا اور مصنوعات کا اور مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں کا یقین دلوں سے نہیں نکلے گا تو اعمال مسجد سے اور عبادات سے مسائل کا حل کا یقین دلوں میں پیدا نہ ہوگا. یہ اللہ کے احکام اور عبادات کو اس لیے توڑیں گے کہ انہیں اللہ کے احکام اور عبادات سے کامل کا یقین نہ ہوگا. بازاری ماحول کے اندر معاملات کی خرابیاں اور خیانتیں اور بازار کا فحش اور گھروں کے اندر سے دین کے نکل جانے کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ اعمال مسجد اور عبادات سے کامیوں کا یقین ختم ہو جائے گا اور چیزوں سے مسائل کے حل کا یقین غالب آ جائے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو, ہمیں صحابہ کرام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اپنے اور صحابہ کے ایمان کی تکمیل اور اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے انہیں مسجد میں اعمال مسجد سے جوڑا کرتے تھے. اس طرح ہمیں اپنی مسجدوں کو اعمال مسجد سے آباد رکھتے ہوئے حضرت کی بات نحض کرتا ہوں. فرماتے تھے, مسجد اعمال کے مجموعے کا نام ہے. باہر کی محنت اس مجموعے کے اعمال سے امت کو جوڑنے کے لیے ہے. اس لیے متعدد صحابہ کی گشت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خوشامد کر کے کہتے تھے, حضرت فرماتے تھے, تعال بنا نؤمن ساعتا. حضرت جلائے رواحہ فرماتے تھے, قم بنا نؤمن ساعتا. معاذ نجبل فرمایا کرتے ہیں, اجلس بنا نؤمن ساعتا. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات ثابت کی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے کہ مسجد میں ایمان کا حکم میں جوڑنا یہ ایمان کی تقویت اور ایمان کے کمال کا اصل سبب ہے. اس لیے آپ سب اللہ سے درخواست یہ ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں کو اعمال مسجد سے آباد رکھیں. اس لیے کہ تمام آنے والے فتنے اور اللہ کی طرف سے وہ عذاب مقدر ہو چکا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے, ہٹا دیا جاتا ہے. امت کی تربیت اور امت کی تعلیم اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کی اصل جگہ مسجد ہے. یہ ہمارے گشتوں کا موضوع ہے کہ ایک ایک امتی کو دعوت دے کر اعمال مسجد سے جوڑا جائے اور یہاں غیب کے تذکرے سنے جائیں, جس سے دلوں سے اللہ کے غیب کا یقین نکل کر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق پیدا ہو. ہمارے گشت کا موضوع ہے, یہ بات آپ سب بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ مسجد کے باہر کی زندگی سے اٹھا کر ایک ایمان والے کو اعمال مسجد سے جوڑا جائے. اس لیے کہ مسجد کا ماحول یہ دلوں کو کھولے گا ہدایت کے لیے. حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ آئے, مکہ والوں نے کہا, طفیل, نہ تو محمد سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا, جن کی بات سنتا ہے وہ ان پر کی بات صحیح کی طرح اثر کرتی ہے. حضرت طفیل فرماتے ہیں, میں اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا. دیکھیے, مسجد میں داخل ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, میں مسجد میں داخل ہوا, مسجد میں قدم رکھتے ہی میرے دل نے اندر سے کہا کہ طفیل, ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے ہیں, میں نے کان سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا. اب یہ قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. یہ واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ جس طرح دور نبوت میں اعمال مسجد سے ہدایت تربیت ہوا کرتی تھی, اسی طرح قیامت تک یہی ترتیب قائم رہے گی. اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اس امت کی بازاروں کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک یہ امت ہونا کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. اس لیے ہم اجتماعی طور پر پورے ملک کی مساجد کو اس ترتیب پر لانے کی آپ پوری کوشش کریں کہ ہماری مسجد ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہ رہے. دو ساتھی یا تین ساتھی مسجد میں چھوڑے, آنے والوں کا استقبال کریں, آنے والوں کو دعوت دیں, ان کا ذہن بنائیں, تاریخ گھر کو بھی جوڑے اور باقی ساتھی ملاقاتیں کر کے گھروں سے, بازاروں سے, ہوٹلوں سے, عیاشی کے اڈوں سے, مسلمان جہاں اس حال میں بھی ہے, مولانا جلال صاحب فرماتے تھے, اس طرح گشت کیا کرو جیسے کسی ڈوبتے ہوئے آدمی کو پانی سے بچا کر باہر نکالا جاتا ہے. اس لیے گشت کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری محنت پر رحم آ جائے, اور ایسی خوشامد کرو مخلوق کی کہ مخلوق کو تمہاری کوشش اور خوشامد پر رحم آنے لگے. اس طرح ہمیں ایک حکومت کو مسجد کے اعمال سے جوڑنا ہے. اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں رہنا یہی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کا اصل ذریعہ ہے. وقت ثقیف آیا, عرض کیا کہ اسلام کو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, دین کی محنت نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا, فرمایا کہ یہاں رہنا ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا. بے شمار واقعات ہیں حضرت نے منتخب حدیث میں مسجد کے فضائل جمع کیے ہیں، انہیں غور سے پڑھو۔ حیات الصحابہ کی تیسری جلد کے شروع میں اعمال مسجد کو حضرت نے جمع کیا ہے کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ میں یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں بیان، تقریر اور نشر و اشاعت یہی صرف ہدایت کے ذریعہ بن کر رہ گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سارے ذرائع نہیں تھے بلکہ اعمال مسجد تھے۔ ان اعمال مسجد میں علماء کی صحبت اور مجالس سے اور ایمان کے حلقوں سے اور مسجد میں جمع ہو کر بات کو سننے میں جو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک حلقہ لگا لیتے ہیں، ان فرشتوں کے پروں میں رہنے کی وجہ سے دلوں میں ہدایت کا نور اترتا تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے رشتہ یہ موضوع ہے، اسی طرح مسلمان مسجد میں آئے اس لیے کہ اعمال مسجد یہی اعمال تربیت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کو مسجد میں باندھ کر رکھا تاکہ اعمال مسجد کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے، آپ نے اسے سقیم کو مسجد میں رکھا تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کے اسلام کے لیے نرم کرے۔ ہمارا کام سیرت کے تابع ہے، ہمارا کام سیرت کے تابع ہے، ہمیں ہر قدم پر دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے اس میں کیا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو اس بات کا آپ سب عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس کا پوری کوشش کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو مسجد معمول پر لانا ہے اور اپنی مسجدوں کو اعمال دعوت سے اور ایمان کے حلقوں سے آباد کرنا ہے۔ মসজিদের সঙ্গে জোড়া, বাইরের গাফলতের মহল থেকে মসজিদ মুখী করা, এটা আমাদের যত হালত ফিতনা শুরু হয়েছে আর ফিতনার মধ্যে আমরা মুবতালা হয়ে গেছি মসজিদের সঙ্গে আমাদের তাল্লুক সম্পর্ক কম হওয়ার কারণেই সমস্ত উম্মতের মাসলা এখান থেকেই শুরু। এখন এটার হল এবং এলাজ কি? এই জন্য আবার পুনরায় সমস্ত মুসলমানকে মসজিদ মুখী করা, মসজিদের আমার সঙ্গে জোড়া এবং সিরাতের তাবে হয়ে এই কাজ করতে গেলে এইভাবেই করতে হবে। সাহাবাদের ভিতরে ওনারা সাহাবি ছিলেন, বেহেশতের সংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন, তারপরে একে অন্যকে ইমানের মজলিসের জন্য মসজিদে যেতে থাকতেন। ইমানের হালকা ওনারা মসজিদই লাগাইতেন, জিন্দগি মসজিদ মুখী ছিল, রসুল সাল্লাল্লাহু জামানের থেকে ওনারা সবকিছু কাম মসজিদ মুখী ছিল। এই জন্য মসজিদের সঙ্গে সাহাবারা যেরকম ভাবে জুড়ছেন, ইমাম বুখারীর অন্তরে বাবি কায়েম করছেন যে মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা এবং যারা ইমান তাজিকি হয় এরকম ভাবে তোফায়েল ইবনে আমর দসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা মক্কায় আসলেন, সর্দার ছিলেন কৌমের, সকলে কুরাইশরা চিনত ওনাকে, সকলে বুঝাই দিছে যে তুমি এমন সময় আসছো আমাদের এখানে, এখানে একজন লোক আছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উনি দাওয়াত দেন, ওনার কথা জাদুর মতো প্রভাব ফেলে, তুমি কখনো তার কথা শুনো না, যদি শুনো ফেতনায় পড়ে যাবে, তোমার কোপ ফেতনায় পড়ে যাবে, উনি এই কথা সিদ্ধান্ত নেন আমি শুনবো না, তোলা দিয়ে কান বন্ধ করছেন। কিন্তু যখনই উনি মসজিদে গেলেন, আল্লাহ পাকের শান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কোরআন তেলাওয়াত করতেছিলেন, নামাজ পড়তেছিলেন, ওনার মনে এই কথা এসে গেল না ওনার কথা আমার শোনা দরকার, তো কানের তোলা খুলে ফেললেন, শুনলেন আর আল্লাহ পাক কাছে দিল, উনি মুসলমান হইলেন এবং ওনার জরিয়াতে 80 পরিবার মুসলমান হইল। আল্লাহর জন্য যারা লোক মসজিদে এরকম তাসির রাখছে, মদিনা মনোরথে এরকম মাহল ছিল, যদি কোন চোরও মসজিদে থাকতো 3 দিনের ভিতরে তার হেদায়তের রাস্তা খুলে যেত, মুসলমান হয়ে যেত, ইমানদার হয়ে যেত, তবা করে ফেলত। তো মসজিদ সাহাবায়ে কেরামদের যে নকশায় মসজিদের মেহনত করছেন, আজও পর্যন্ত ওই সিরাতের তাবে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে, তাহলে আমাদের গাস্তের মোলাকাতের আসল খোলাসাই এবং আসল লক্ষ্য এটা যে সমস্ত উম্মতকে আবার আমলে মসজিদের সঙ্গে জোড়া। কারণ আমলে মসজিদের সঙ্গে যখন জুড়বে তো ফেরেশতাদের পাখার নিচে থাকবে, আল্লাহ পাক ফেরেশতারা একের পর এক আসমান পর্যন্ত সেই পাখা বিস্তার করে এবং তাদের সেই পাখার নিচে থাকার অবস্থানের ফলাফল হিসেবে আল্লাহ পাক হেদায়েতের আলো অন্তরে দান করে দেন। এই জন্য আমাদেরকে নিজেরাও মসজিদ মুখী হবো এবং সমস্ত উম্মতকেও মসজিদের মধ্যে জুড়বো, এটার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিই, করবো তো ইনশাআল্লাহ। جب اعمال مسیح میں آدمی رکھتا ہے تو پھر اس کا یقین شکلوں سے، چیزوں سے، اسباب سے، حکموں کی طرف پھرتا ہے، اور اگر اس کا وقت اسباب اور شکلوں کے ماحول میں گزرتا ہے تو اس کا یقین عبادات سے ہٹ کر اسباب اور چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسباب پر کوئی وعدہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے اس کی عبادت اور احکام کے ساتھ ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ نے استعانت کو اور مدد کے طلب کرنے کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ ان وعدوں کے یقین پر عملوں کو لانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اعمال کی طرف دعوت دی جائے اسباب کے مقابلے میں۔ ہم اسباب ترک کرنے کے لیے نہیں کہتے، اسباب کا ترک کرنا کلی طور پر یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے۔ انبیاء اور صحابہ کرام یہ سب اختیار کیے ہیں، لیکن انہوں نے اعمال کو اسباب پر ایسا مقدم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب سے مستغنی بھی کر دیا اور ان کے اسباب میں وہ برکتیں پیدا کی ہیں جن برکتوں کو اسباب میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اسباب کم تھے، آمدنیاں زیادہ تھی، ان کے باغات کم تھے، پیداوار زیادہ تھی، ان کے اموال کم تھے، اخراجات زیادہ تھے۔ صحابہ اکرام کا واقعات پر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، کمائی کے اسباب کم ہیں، آمدنی زیادہ ہے، باغات کم ہیں، پیداوار زیادہ ہے۔ بعض صحابہ کا باغات ایسے تھے جو سال میں دو مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہر موقع پر عمل کو مقدم کیا ہے سبب پر۔ ہم اسباب تر کرنے کو نہیں کہتے بلکہ اعمال کو اسباب پر مقدم کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، یہ نہ فرمایا کہ تجارت کرو، کوئی دقت آئے تو نماز پڑھ لینا۔ ہم نماز کو پڑھتے ہیں کسی مشکل کے آنے پر، حالانکہ نماز مقدم ہے اسباب کی اختیار کرنے پر۔ یہاں تک فرمایا عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کیا کرو۔ اس طرح عبادات کو اور اعمال کو مقدم کیا جائے اسباب پر یقین کے ساتھ، تو رفتہ رفتہ یقین شکلوں سے اعمال کی طرف پھرے گا۔ اس یقین کی تبدیلی کا نام دعوت ہے، اس یقین کی تبدیلی کی محنت کا نام دعوت ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے۔ عبادات میں کمال پیدا ہوتا ہے تین چیزوں سے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ عبادات کو علم پر پورا لایا جائے، اس لیے کہ جو عمل علم کے مطابق نہیں ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جو عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے اس عمل پر اللہ کو کوئی وعدہ پورا نہ ہوگا۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عمل علم کے مطابق ہو، اس لیے کہ علم کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ جو فرضیت نماز کی ہے وہی فرضیت علم کی ہے، جو فرضیت ایمان کی ہے وہی فرضیت علم کی ہے، کسی بھی عمل کا اعتبار نہیں علم کے بغیر۔ اس لیے اپنے ہر عمل کو علم کے تابع کرو، یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنے عمل کو علم کے تابع کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو احتساب پر لاؤ کہ اللہ رب العزت ہم اس پر کیا دینے والے ہیں، اور نماز کو اخلاص پر لاؤ۔ یہ سب ایمان کے علامتیں ہیں، کیونکہ حدیث میں ایمان کو اخلاص بھی فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یعنی ایمان، ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مجھے حرام سے روک دے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ دیے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے۔ یہ سارے علامتیں بتانے کے لیے ہیں کہ جب یہ عبادات علم اور اخلاص پر احتساب پر پوری آئیں گی تو پھر یہ عبادات منکرات سے یقیناً روک دیں گی، کیونکہ ایمان کی حقیقت یہ عبادات ہے، ایمان کی حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر یہ عبادات علم پر پوری آئیں گی اور اخلاص پر آئیں گی تو یہ عبادات یقیناً منکرات سے روک دیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز میں کمال پیدا کرنا ہے، کیونکہ نا ہمیں دعوت سے کلمہ کا اخلاص چاہیے۔ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ہمیں حرام سے روک دے، اور نماز کا اخلاص یہ ہے کہ نماز منکرات سے روک دے۔ اس لیے فرمایا قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اپنی نماز میں کمی تلاش کرے۔ یقینی بات ہے کہ جس شخص کی نماز کو منکر سے نہیں روک رہی ہے اس کی نماز کے اندر کوئی کمی ضرور ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کو علم پر اور اخلاص پر اور احتساب پر اور نماز کے اندر صفت احسان پیدا کریں. فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا, اس عبادت کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنا یہ اپنے آپ کو منکرات سے بچانے کا بنیادی سبب ہے. کہ یہاں تک فرمایا روایتوں میں کہ نوافل کی کثرت اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کا استعمال اللہ کی ذات پر آ جاتا ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ کوئی گناہ اگر ہو جائے تو اس گناہ کا سبب نماز تلاش کیا جائے کہ میری نماز میں کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. ورنہ قرآن والی نماز یہ تو منکر سے یقیناً روک دیتی ہے. عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ یہ نماز منکرات سے اگر نہیں روکے گی تو یہ نماز اللہ سے دوری کا بھی ذریعہ بنے گی. کیونکہ اگر عمل کو بگاڑا جاتا ہے تو عمل اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے, اور عمل کو اگر سنوارا جاتا ہے تو یہ عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے اپنی عبادات کے اندر خوب کمال پیدا کرو. جتنا عبادات میں کمال پیدا ہوگا اسی قدر ہمارے اعضاء کا استعمال, ہمارے دلوں کے ارادے اور ہماری اندر کی چاہتیں اللہ کے حکم کی طرف آئیں گی. اس لیے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تہجد, اشراق, چاشت, توابین, ان کا خاص طور پر اہتمام کرو. اس لیے کہ نوافل کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کا استعمال اللہ کی ذات پر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاؤں, اس کے ہاتھ, اس کے کان, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اس کا چلنا, پکڑنا, دیکھنا, بولنا میری چاہت پر آ جاتا ہے. میرے دوستو عزیزو, اس سے ذرا اندازہ کر لو ہماری زبانوں پر کیا کیا کلمات ہیں, ہمارے دلوں کے کیا ارادے ہیں. جتنا فساد ہماری زبانوں پر اور جتنا غلط ارادے ہمارے دلوں میں ہیں, اس کی بنیادی وجہ اللہ سے بے تعلقی ہے. اللہ سے بے تعلقی کی اصل وجہ اور اصل سبب وہ نماز میں کمال کو پیدا نہ ہونا ہے. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے کہ یہ نماز یعنی صفت احسان پر آئے, اور نماز اخلاص پر آئے, اور نماز علم پر آئے, اور یہ نماز اللہ کے وعدوں کے یقین پر آئے. جب نماز وعدوں کے یقین پر آئے گی تو یہ نماز کو مقدم کرے گا اپنے اسباب پر. اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کی پورا ہونے کو مقدم کریں گے اس کے اسباب پر. یہ ہے اصل, یہ نماز کو مقدم کرے گا اسباب پر. اللہ حاجت کی پورا کرنے کو مقدم کرے گی اسباب پر. اللہ جل جلالہ منورو ایمانের কামালের সম্পর্ক তো দাওয়াতের সঙ্গে রাখছেন. সাহাবারাও মসজিদ মুখী হইতেন এবং দাওয়াতের এমনি ভাবে ওনাদের জিন্দগি আমল ওলা ছিল. নামাজ আমলের ভিতরে সেরা আমল, নামাজের ভিতরে কামাল পয়দা করা, নামাজের পূর্ণতা নিয়ে আসা, এবং আসবাবের আগেই আমলকে রাখা হয়েছে. ইমানের এখলাস তো হইল হারাম কাজ থেকে তাকে বিরত রাখবে. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه, এবং হারাম কাজ থেকে বিরত রাখবে যে কালিমা সেটাই হলো ইখলাস ওয়ালা কালিমা, এবং এটা তাকে বেহেশতে অবশ্যই প্রবেশ করায় দিবে. এরকম ভাবে নামাজের ইখলাস হলো তাকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে, নামাজ ও ফাহিশা কাজ থেকে বিরত রাখবে. ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, যে নামাজ এরকম হয় না সে নামাজের ভিতরে কমি তালাশ করা দরকার. কোথায় আমার নামাজের ত্রুটি হচ্ছে যে কারণে আমি অন্যান্য অপরাধ থেকে বাঁচতে পারতেছি না. হযরত বলেন যে আমাদের মনের যে কল্পনা, মনের যে দুশোয়ারি, মনের যে খারাপি, এগুলি হওয়ার সবকিছু এজন্যই যা আমরা আমাদের নামাজের মধ্যে কামাল পয়দা করতে পারি নাই. আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যার তাল্লুক হবে তার মনের পরিচ্ছন্নতা পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাকে দান করে দিবেন. মনেরও কোনো খারাপ কল্পনা আসবে না, ওই জন্য অপরাধ থেকে তো বাঁচার জন্য আরো সহজ হবে. এই জন্য আল্লাহ জন্য জানালো নামাজকে পূর্ণ করার জন্য আমাদেরকে তরকিব দিতেছেন, সেগুলো আমরা আবাদতকে কাবিল করি. এবং সাহাবেদের তর্জ ছিল আসবাবের উপরে আমলকে প্রাধান্য দেওয়া. রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবি বললেন আমি বাহরাইন ব্যবসায়ী কাজে যেতে চাই. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঠিক আছে, যাওয়ার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নাও. এই কথা না যে আমরা তো সমস্যা তৈরি হলে তখন নামাজের দিকে মনোযোগী হই যে ঠিক আছে এখন সমস্যা হয়েছে নামাজ দ্বারা হল করাবো, কিন্তু না, বলে যে আমল তো ইবাদত তো আমলেরও আগে শুরু হবে, যে আমলকে ইবাদতের আগে প্রাধান্য দিবে. আল্লাহ তাআলা তাদের আসবাবের ভিতরে বরকত দান করবেন. সাহাবাদেরকে এই বরকত আল্লাহ তাআলা দান করেছিলেন. তাদের অন্যান্য যে ফসল একবার হইতো, ওনাদের ফসল দুইবার হইতো, এবং তাদের সকল আসবাব দেখা গেছে কম, বাগাত কম, ফসল বেশি, ব্যবসা কম, লাভ বেশি. ওনাদের সর্ববিষয়ে আল্লাহ জাল্লা জালালু এরকম জরুরত পুরা করে দিতেন যেটা স্বাভাবিকভাবে হওয়া সম্ভব না. এরকম ভাবে আমলের প্রাধান্য দেওয়ার কারণে ঈমান এবং মেহনতের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যেরকম বরকত নাজিল করছেন, এরকম সকলের জন্য সবসময়ের জন্য বরকত নাজিল করবেন। হযরত বারবার এই কথার তরকিব দিতেছেন, আমরা নামাজের ভিতরে কামাল পয়দা করি এবং সেই কামাল নামাজের দিকে মনোযোগী হই, নামাজের ত্রুটি যখন মুক্ত হয়ে যাবে তো আল্লাহ তাআলা আমাদের জিন্দগির সব সমস্যাকে মিটাই দিবেন, সব ত্রুটি দূর হয়ে যাবে। তো এর আছি না ভাই, ইনশাল্লাহ। اس طرح ہمیں محنت سے اس کا نہیں بغیر اخلاص چاہیے اور محنت سے عبادات کے اخلاص چاہیے، ایسے ہی ہمیں اس محنت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم، حدیث میں فرمایا کہ زبان کا علم یہ تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا اور دل کا علم اس کا نفع دے گا۔ دل کا علم کیا ہے؟ دل کا علم یہ ہے کہ علم کے ذریعے اللہ کا خوف، اس کا خشیہ، اس کی اطاعت اور آخرت کا فکر اس کے دل میں پیدا ہو، یہ دل کا علم ہے۔ اور زبان کا علم یہ ہے کہ یہ اللہ سے اور آخرت سے اور اللہ کی اطاعت سے غافل ہو، صرف اس کو دین کی معلومات ہو اور عمل نہ ہو، یہ علم اس کے خلاف حجت بنے گا قیامت میں۔ اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ ہمیں دعوت کے ذریعے علم کا بھی اخلاص چاہیے کہ علم اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے۔ فرمایا قرآن میں انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ تو صرف علماء ہیں، وہ تو صرف علماء ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، کہ علم دو خشیے کے ساتھ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت امت کا بڑا طبقہ، امت کا بڑا طبقہ وہ جہالت کو علم سمجھے ہوئے ہیں، یعنی دنیا سیکھتے ہیں، دنیا پڑھتے ہیں، اسی کو علم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے علم سے امت جاہل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالیں اور امت کو علم کی طرف لائیں۔ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے ساری دنیا کے عام انسانوں کو اور ساری دنیا کی بکھری ہوئی امت کو علماء سے جوڑنا، اس لیے کہ علم علماء کی صحبت سے اور علم علماء کی مجالس سے حاصل ہوگا۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں علم اور دین کی حفاظت ہے۔ چاہتے ہم یہ ہیں کہ اس نقل و حرکت کے ذریعے علم کے پھیلاؤ میں توسع پیدا ہو، کہ علم اس طرح پھیلے امت میں، علماء علم کو لے کر پھریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علماء صحابہ کی تشکیل کرتے تھے، علماء کا صحابہ کا نفر اور خروج وہ علم کو پھیلانے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کا نفر اور خروج علم کو پھیلانے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ نقل و حرکت علم کو پھیلانے کے لیے ہے، یہ نقل و حرکت امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 علماء اور قرائے صحابہ چنے اور چن کر ان کو بھیجا آپ نے اہل نجران کے تقاضے پر۔ میر معاونہ میں ان کو قتل کیا گیا، سب سے بڑا صحابہ اکرام کے بڑی تعداد کا قتل ایک وقت میں بغیر کسی مقابلے کے، وہ صرف علم کو پہنچانے کی وجہ سے، صرف علم کو پہنچانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں علم کے پہنچانے کے لیے یہ شہادت کا مقام ملا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی نقل حرکت کا اصل مقصد وہ امت تک علم کو پہنچانا تھا۔ علم کو لے کر پھرنا یہ امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے۔ دور صحابہ میں دو ہی طریقے تھے دین کے پھیلنے کے، ایک علماء کی مجالس اور دوسرے اس علماء کی مجالس سے استفادہ کر کے اس علم کو لے کر پھرنا۔ یہی دو سبب ملتے ہیں دور صحابہ میں، یعنی اسلام کے پھیلنے کے۔ کیونکہ خود فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تین چیزیں دنیا میں نہ ہوتی میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز فرماتے ہیں اللہ کے راستے کی نفر حرکت، اگر یہ نفر نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اور اگر علماء کی مجالس سے علم حاصل کرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اور تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ تو یہ عمر کی اس بات میں تین چیزیں بہت بنیادی ہیں، دعوت، عبادت اور تعلیم اور تعلم، یہ تین بنیادی چیزیں حضرت میں فرما رہے ہیں۔ اگر تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، یعنی اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا، اور علماء کی مجالس سے علم حاصل کر کے اپنے اندر چن چن کر اچھی باتوں کو ایسے پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے، میں نے عرض کیا کہ اصل نقل حرکت کا مقصد علم کو پھیلانا ہے، اس لیے ہم اپنی ذات سے علم حاصل کریں اور امت کو علم اور علماء کی طرف متوجہ کریں اور علم علماء کی صحبت اور اہل اللہ کی صحبت سے حاصل کریں۔ اس لیے کہ میرے بزرگ دوستو عزیزوں، دعوت کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکال کر اللہ کے احکام پر لانا ہے، صرف بات کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ امت کو علم کی طرف لانا ہے، یہ ہمارے نقل حرکت کا اصل مقصد ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن بھی یہی فرمایا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ علماء کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلے اور علماء کا ایک حصہ یہ اپنے مقام پر رہ کر علم کی خدمت میں مشغول رہے، تاکہ جو طلب لے کر آنے والے ہیں ان کی طلب کو پورا کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ علم کو چھوڑ کر نکل جاؤ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء ضرور نکلیں، کہ علماء صحابہ خوب نکلے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سید العلماء کہلاتے ہیں، وہ اردن میں مدفون ہیں، اس کے علاوہ متعدد صحابہ وہ یعنی مدینہ منورہ سے باہر مدفون ہیں، کہ وہ ان کی نقل حرکت کا اصل مقصد علم کو پھیلانا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں بلکہ علماء کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلیں، ان کے ساتھ نکلنے والے ان سے علم حاصل کریں، ان کے ساتھ نکلنے والے ان سے علم حاصل کریں، اور ان کی نقل حرکت سے علم امت میں اس طرح پھیلے، ان کی نقل حرکت سے علم اس طرح علم امت میں اس طرح پھیلے جس طرح بادلوں کی نقل حرکت کے ذریعے بنجر زمینیں سیراب ہوتی ہیں اور ان زمینوں کے اندر کے خزانے اگل کے باہر آتے ہیں، ان زمینوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جن زمینوں پر جا کر یہ بادل برستے ہیں۔ بس میری بات یاد رکھنا، علماء بادلوں کی طرح ہیں اور امت اور جو ہے امت زمین کی طرح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں یہ مثال دے کر واضح فرما دیا، فرمایا فسلما بعثنی اللہ به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير، آپ اپنے علم کی مثال بادل سے دے رہے ہیں اور امت کی مثال زمین سے دے رہے ہیں، اور علماء کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وارث فرما رہے ہیں۔ اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ علماء علم کو لے کر امت میں پھرے، جس طرح ایک مالدار کے مال کو لے کر غربا میں اور فقرا میں پھرنے سے اس پر مال کے مصارف کریں گے، اسی طرح علماء کے علم کو لے کر پھرنے سے علماء پر امت پر جو ہے علم کے مصارف کریں گے، کہ امت کے لیے علم کے کیا مصارف ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ امت جہالت کی طرف جا رہی ہے، یعنی امت سمجھتی ہے کہ دنیا کا پڑھنا بھی علم ہے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نقل حرکت کے ذریعے امت کو علم کی طرف لانا ہے، خود ہی اپنی ذات سے علم کا سیکھنا ہے، کیونکہ میں عرض کر چکا کہ کسی عمل کا اعتبار نہیں جب تک وہ عمل علم کے مطابق نہ ہو، کہ علم عمل کا امام ہے، علم عمل کا امام ہے اور ہمارے سارے اعمال علم کے تابع ہیں۔ اس طرح ہمیں علم کو لے کر پھرنا بھی ہے اور امت کو اس کے نقل حرکت کے ذریعے امت کو جہاد سے نکالنا بھی ہے۔ جمل بھائی، مدر ایمانের اخلاص হলো হারাম নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা, নামাজের اخلاص হলো ফাহিশা মুনকারাত থেকে বিরত রাখা, এরপরে আমাদের ইলমেরও اخلاص তালাশ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে বলেছেন, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা, আলেমরাই সত্যিকার আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। ইলমের اخلاص হলো খোদা ভীতি, খাশিয়াত। আল্লাহ তাআলা ইলম যেরকম ভাবে বান্দার ভিতরে আল্লাহর ভীতি তৈরি করে, এটা তার اخلاص। হাফেজ ছিলেন, কারি ছিলেন, আলেম ছিলেন, 70 জন একসঙ্গে বীরে মৌনাতে শহীদ হয়েছে। তো এলম নিয়ে উম্মতের ভিতরে চলাফেরা করা, যেটা উম্মতকে জাহানত থেকে বের করার সবব, এটা সাহাবাদের দর থেকেই শুরু হয়েছে। মুআযি ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো যাকে ওলামাদের ইমাম বলা হয়, ওনারও দাফন হয়েছে উর্দুনে, দেশের বাইরে অন্য দেশে হরকত। তো ওলামাদেরকে উদাহরণ দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বৃষ্টির সঙ্গে বৃষ্টি চলাফেরাই করে, আর উম্মত হলো জমিনের মতো। তো বৃষ্টি যে জমিনে বর্ষিত হয়, সে বৃষ্টির জমিন তাজা হয়, জমিন আবাদ হয়, জমিনের শাকসবজি হয়, জমিনের সমস্ত ফায়দা জাহির হয়। এমনি ভাবে যেরকম ভাবে ধনীরা তাদের মাল নিয়ে ঘোরাফেরা করে মাসরাফে জাকাত, জাকাত কোথায় দিতে হবে সহি জায়গা তাদের উপরে খুলবে, এরকম ওলামারা যখন এলেম নিয়ে উম্মতের মধ্যে ফিরবে তো এলেম কিভাবে দিতে হবে, কোথায় কিভাবে বর্জন করতে হবে সেটাও তাদের সামনে খুলবে। এই জন্য উম্মতকে আজকে জেহালত থেকে বের করার জন্য ওলামাদের অন্যগুলো হরকত জরুরি। জেহালত আজকে অনেক এলেমকে, অনেক বিদ্যাকে মানুষ বিদ্যান মনে করতেছে, অথচ আল্লাহ তালার হুকুম, আল্লাহ তালার মনসা জানার যে এলেম সেটি একমাত্র আল্লাহ তালার কাছে এলেম, আসমানি এলেমই এলেম, বাকিগুলি ফলুন রুজি অর্জনের বিভিন্ন রাস্তা, কিন্তু মানুষ তা বুঝতেছে না। এই জেহালত থেকে উম্মতকে বের করতে হলে ওলামারা আসমানি এলেম নিয়ে, আমলের ফওয়াইদ নিয়ে, ইমানের ফওয়াইদ নিয়ে, আখেরাতের আজমত নিয়ে তাদের সামনে ঘোরাফেরা করতে হবে। এইভাবেই এলেমের বিস্তার হবে এবং আওয়াম এবং উম্মত জেহালত থেকে বের হবে। আমরাও ইনশাল্লাহ নকল হওয়া যার কাছে যা এলেম আছে, সাহাবাদের জামানায় এলেমের দৈলেই তরিকা ছিল, ওনারা এরকম ভাবে মজলিসে এলেমের থেকে ওনারা এলেম শিখতেন এবং ওলামাদের মজলিস ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা করেন, যদি তিন জিনিস না হইতো দুনিয়াতে থাকা আমি পছন্দ করতাম না, আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত, লম্বা লম্বা সেজদা আর ওলামাদের মজলিসে বসা, যেখান থেকে সুন্দর উত্তম জিনিস বাছাই করে নিয়ে নিজের জন্য উপকারী এলেম জমা করা যায়, এই জিনিসই আমাকে দুনিয়াতে থাকার জন্য নিরুৎসাহিত করে নাই। এই জন্য রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাহাবীদের সমস্ত উক্তি এলমের আজমত বোঝা যায়, কারণ এলেম হইল আমলের ইমাম, আমলের রাহমাত। এই জন্য আমলের জন্য এলেমও শিখতে হবে এবং যার কাছে যা এলেম আছে, এলেমের পরিমাণ বেশি কম হইতে পারে কিন্তু যার কাছে যা আসমানি এলেম আছে নকল হরকত করে তা বন্টন করার জন্য উম্মতের মাঝে ছড়াইয়া পড়তে হবে। তো এরা ছিলাম ইনশাআল্লাহ। علم اور ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کی اطاعت اس کے بیان کے ساتھ ہے۔ جس طرح غفلت کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس طرح غفلت کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کے اثرات بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ کے دھیان جمانے کے لیے، اللہ کی ذات سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اور اپنے اعمال میں صفت احسان پیدا کرنے کے لیے بنیادی عمل اللہ کا ذکر ہے۔ بشرط یہ کہ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب ذکر کیا کرو تو زبان کو دل کے تابے کیا کرو، اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، بندوں کے آپس میں اختلافات، آپس کے جھگڑے اور آپس کے ٹکراؤ جب ہوا کرتے ہیں، جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، آپس کی اختلافات کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا ہے کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیتا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے احکام اور اس کے ساتھ محبت اور تعلق بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ ہمیں سب کو اس بات پر متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی کمی ہے، جس سے ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا اور اللہ تعالیٰ کے یعنی عبادات اور صبح شام کی تسبیحات کا خوب اہتمام کرو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھے گا تو مخلوق کے درمیان کے تعلقات درست ہوں گے۔ اس طرح کی تسبیحات کا اہتمام کریں، صبح شام کی سیدھی تسبیحات، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح الرشید کی استغفار کی، یہ تین تین تسبیحات صبح شام کے اہتمام سے پڑھا کرے۔ جب تک اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں بڑھے گا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق پیدا نہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ایک بنیادی چیز اکرام ہے، اس اکرام کی حقیقت کو ہمیں حاصل کرنا ہے اس دعوت کے میدان میں۔ اس میں ناگواریاں پیش آئیں گی، ساتھیوں کی طرف سے ناگواریاں پیش آئیں گی، ایسے میں اپنے دلوں کے اندر انتقام کا جذبہ نہ ہو، کیونکہ جس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے وہ اکرام کرنے والا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام پر غور کرو کہ آپ نے ستانے والوں کا اکرام کس نے کیا ہے۔ اس لیے کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے، نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ جب ان کو زیادہ سے زیادہ ستایا جائے گا تو ان کے دل کے اندر ستانے والوں کے لیے محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ جتنا ان کو ستایا جائے گا ان کے لیے ستانے والوں کی ہدایت کا جذبہ اور بڑھے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت ہے کیونکہ اس راستے میں صبر کے بغیر چل نہیں سکتا. اکرام کی حقیقت یہ ہے کہ ستانے والوں کا اکرام کرے. ہم اکرام یہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارا اکرام کرے تم اس کا اکرام کرو, نہیں, بلکہ نبوت میں یہ ملے گا کہ جو تمہیں اذیت دے تم ان کا اکرام کرو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنے کے لیے اور آپ کو نبی ماننے کے لیے زید بن سعنہ جو ایک یہودی بڑے عالم تھے آپ اس میں حاضر ہوئے, آپ کو دیکھا اور دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ دو علامتیں ایسی تھی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی کہ جن کے کو جانچے بغیر میں آپ کو نبی نہیں مان سکتا تھا. ایک تو آپ کے اندر صبر تحمل ہوگا, اور جتنا آپ کو ستایا جائے گا اتنا آپ کے اندر صبر تحمل زیادہ ہوگا. فرماتے ہیں میں نے آپ کی صفت کو جانچنے کے لیے آپ کو مال قرض پیش کیا, آپ نے مجھ سے مال قرض لے لیا, اور اس قرض کی ادائیگی سے تین دن پہلے زید بن سعنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پکڑا اور آپ کو دیوار سے دھکا دیا اور آپ سے اپنے حق کا مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا, برداشت کر گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال لی, عرض کیا گیا رسول اللہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں. فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا, یہ سب کو غور کرنے کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو کہ آپ نے اپنی جو ہے اپنی حمایت کرنے والوں کو اپنی حمایت کرنے والے کو محسن نہ سمجھا, اپنی حمایت کرنے والوں کو اپنی حمایت کرنے والوں کو ابھارا نہیں, بلکہ آپ نے حمایت کرنے والے کو دبایا اور یہ فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا کہ اس کو تلوار دکھلا دی. تمہیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کرو اور مجھ سے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں اور اس سے کہو کہ طریقے سے مطالبہ کرے. عمر اس کو لے جاؤ, اس کو اس کا حق دو جتنا اس کا حق ہے اور اس کو 20 سال کھجورے زیادہ دو. ہماری یہ تعلیم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, صبح سے آیت پڑھی جا رہی ہے, آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھو کہ آپ ستانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک کی گالیاں سنتے رہے, برائی سنتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے, لیکن ابو بکر رضی اللہ ایک بات کا جواب دے دیا, آپ پیٹھ پھیر کر چل دیے. ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں جا رہے ہیں, میں نے ایک بات کا جواب دے دیا آپ چل دیے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے فرشتے جواب دے رہے تھے, جب تم بول پڑے تو فرشتے جانے لگے, تمہیں بھی جانے لگا کہ جب اللہ کی مدد جا رہی ہے تو ہمیں یہاں نہیں چھڑنا چاہیے. اتنی عجیب بات ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کی بات کا جواب وہ دے گا اور کسی سے انتقام وہ لینا چاہے گا جو اپنی طاقت کو ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھے گا, جو اپنی طاقت کو ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھے گا وہ صبر نہ کرے گا. کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بول پڑے تو آپ تو فرشتے جانے لگے تو آپ بھی جانے لگے. ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے اتنی باتیں اس کی سنی, میں خاموش رہا, آپ میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور آپ کھڑے رہے, میں نے ایک بات کا جواب دیا تو آپ چل دیے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر جب تک ملائکہ جواب دے رہے تھے تم خاموش تھے ملائکہ جواب دے رہے تھے, جب تم بول پڑے تو ملائکہ جانے لگے, جب ملائکہ جانے لگے تو اللہ کی مدد جانے لگی, جب اللہ کی مدد جانے لگی تو میں بھی چل دیا. یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں یہ چیزیں. تو میں نے عرض کیا کہ زید بن سعنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, آپ نے فرمایا کہ عمر ان کو 20 سال کھجوریں زیادہ دینا, ان کو زیادہ دی گئی. کہنے لگے مجھے کھجوریں زیادہ کیوں دی جا رہی ہیں, میرا حق تو پورا ہو گیا. عمر نے فرمایا میں نے آپ کو تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی, اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ آپ کو 20 سال کھجوریں زیادہ دوں. زید بن سعنہ نے اسی پر کلمہ پڑھا اور عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے. حضور نے فرمایا زید تم نے عالم ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ جہالت کی حرکت کیوں کی ہے؟ حضرت زید کہنے لگے کہ عمر میں آپ کے تحمل کی صفت کو جانچنا چاہتا تھا. میرے دوستو عزیزو یہ ابتداعات نبوت کی لائن کی ابتداعات ہر کام کرنے والے پر آنی تھی, یہ کام نبوت والا کام ہے. اس کام کے کرنے والوں کو ان تمام تکالیف کے اور ان تمام مشقتوں کے اور ان تمام ناگواریوں کے نمونے خدا کی قسم پیش آنے ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو پیش آ چکے ہیں. جو صبر کرے گا اور اجتماعیت کے ساتھ چلے گا اللہ اسے کام لیں گے, اور جو بے صبر ہو کر اختلاف کرے گا اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے. اللہ کو انبیاء کی دعوت و عبادت کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے آپ کے محنت کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے صحابہ سے فرما دیا ان تتولوا یستطیل قوما غیرکم, اگر تم کام نہیں کرو گے ہم دوسروں کو لائیں گے اور ہم ان سے کام لیں گے, وہ تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے. ہمیں سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اجتماعیت کے ساتھ, اور کام کی ترتیب جس طرح عرض کی جاتی ہے اس ترتیب کے اعتبار سے اجتماعیت کے ساتھ ہمیں ہر ایک کا احترام کرتے ہوئے, اس لیے کہ میں احترام کا نمبر بیان کر رہا ہوں. احترام کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے زمانے میں احترام نہ چھوڑو, اس لیے کہ اختلافات احترام سے ختم ہوتے ہیں. اختلاف کے ساتھ بے احترامی ہوتی ہے تو اختلافات بڑھتے ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کا احترام کرتے ہوئے نظام الدین کی ہدایات کے مطابق پورے ملک میں کام انشاءاللہ ہونا ہے. اجتماعیت کے ساتھ چلے, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے چلے, کسی کی بے احترامی نہ ہو, کسی کا یعنی کسی کو رسوا نہ کیا جائے, کسی کی بے احترامی نہ کی جائے, سب کا احترام کرتے ہوئے جس طرح ہدایات دی جاتی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ہمیں کام کرنا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اکرام کی جو مشق ہوگی وہ اذیتوں میں ناگواریوں میں اذیت دینے والوں کے اکرام کرنا اکرام کی مشق ہے, اذیت دینے والوں کے اکرام کرنا اکرام کی مشق ہے. اللہ رب العزت جب نئے قرآنوں کے اکرام کرتے ہیں, جب پرانے نائبوں کی برداشت کرتے ہیں, اللہ رب العزت اس کے ذریعے تربیت اور ترقی کے راستے کھولتے ہیں. والد ابن حجر آئے شہزادے سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت معاویہ کے حوالے کیا, ان کو دین سکھانا تمہارے ذمہ ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر جو ہے ننگے پیر تھے, پہلے وجودے بھی نہیں تھے. والد ابن حجر کے پاس گھوڑا تھا, حضرت معاویہ نے کہا گھوڑے پر سوار کر لو, فرمایا میں بادشاہ ہوں تم فقیر ہو, میرا سوار نہیں ہو سکتے. حضرت معاویہ نے کہا اپنے جوتے مجھے دے دو, گرمی لگ رہی ہے, پیر تپ رہے ہیں, زمین گرم ہے. فرمایا کہ نہیں, کوئی بادشاہ کے جوتے فقیر پہنے مناسب نہیں ہے. اللہ کی شان, حضرت معاویہ کو تو تخت و تاج مل گیا اس صبر کرنے پر, اور وہ ابن حجر حاضر ہوئے, اندر آنے کی اجازت چاہیے. حضرت معاویہ نے فرمایا اے بھائی بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر تھا میرا تخت بہتر ہے آج. دیکھو میرے دوستو عزیزوں, اگر پرانے نئے لوگوں کی بات کو برداشت کر لیں گے تو اللہ رب العزت پرانوں کو ترقی دیں گے اور نئے لوگوں کی تربیت فرمائیں گے. یہ ہے اصول اس کام کے, اس لیے ہمیں اختلاف میں نہیں پڑنا ہے, بلکہ اختلاف کرنے والوں کا احترام کرو, اور جو ہدایات نظام الدین سے دی جاتی ہیں کام کی ہمیں اس کے مطابق, میں شروع سے میں نے عرض کر دیا کہ مسجد میں ایمان کے حلقوں کا آباد کرنا, اور اعتبار سے الحمدللہ ہماری جماعت آپ کے یہاں آ رہی ہیں مستقیم کام کر رہی ہیں, اس سے پہلے بھی آپ ہدایات یہ دی جا چکی ہے, پچھلے سال بھی الحمدللہ اجتماع ہوا پورے مجمع میں ہدایات دی گئی, سارے ملک کو معلوم ہے کام کی ترتیب کیا ہے. آپ اجتماعی طور پر اسی ترتیب پر قائم رہیں, ہماری آنے والی جماعتوں کی خوب نصرت بھی کریں, اور آنے والی جماعتوں کے ساتھ مل کر انہیں ان سے کام کو سیکھیں, اور اپنی مسجدوں میں لے جا کر ان سے عملی طور پر کام کی عملی شکل کام کے قائم کریں. اس طرح ہمیں انشاءاللہ اکرام کرتے ہوئے چلنا ہے. علم و ذکر حقیقت اللہ تعالیٰ حکم کے اللہ تعالیٰ دیانت سے پورا کرا, আল্লাহ তালার ধ্যান আল্লাহ তালার হুকুমকে আল্লাহর ধ্যানের সাথে পুরা করা. গাফলতের সাথে যে জিনিস হয় সেই জিনিসে তো ওই আসারাত জাহির হয় না, যা আল্লাহর ধ্যানের সঙ্গে হয়. এই জন্য সকাল বিকালের তসবিহা, সকাল বিকালের জিকির এমন ভাবে ধ্যানের সঙ্গে মনোযোগ করা যেন আল্লাহর হুকুমের মধ্যে তার তাসির প্রকাশ পায়, আল্লাহ তালার হুকুম আল্লাহ তালার আজমতের সাথে হয়, এটা তো এলমের হাকিকত এবং জিকিরের হাকিকত. রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বড় আখলাকও নিয়ে আসছিলেন, এবং সে আখলাকের চর্চা এবং পরিচয় বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিখাই গেছেন. আমাদের ভিতরে দীন এবং দীনের মেহনতকারীদের ভিতরে কোন প্রতিশোধের জজবা হবে না. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভিতরে প্রতিশোধের জজবা ছিল না. নবুয়তি আলামতের ভিতরে এটা বহুত জরুরি আলামত যে তার যত অত্যাচার করা হয় তত ওনার ভিতরে প্রতিপক্ষের জন্য দরদ মহব্বত মায়া আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে. যায়েদ ইবনে সানা একজন ইহুদি আলেম, উনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই বিষয়টা পরীক্ষা করার জন্য করজ দিলেন, এবং করজ সময় আদায়ের সময় হওয়ার আগেই তিন দিন আগে আয়েশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলার ধরলেন, গরিবান ধরলেন, এবং ওনাকে ধাক্কা দিলেন দেওয়ালের দিকে, বললেন তোমরা এরকম কোন হাসেমরা টালমটল করো, আমার কর্জ ঠিক মতো আদায় করো না, গোষ্ঠী উঠে গালি দিলেন. হয়তো উমর রাজের কাছে ছিলেন, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি আপনার নারাজি ভয় না থাকতো আমি তার গর্দান উড়াই দিতাম, তোলার বের করলেন. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন উমর এটা তুমি কেন করলা, এটা তুমি কেন করলা, এটা তো তোমার করা ঠিক হয় নাই. এখানে বড় শিক্ষা, হযরত বলতেছেন যেরকম ভাবে তাইদ করবে ওনাদেরকে, সবসময় উবারা তাদেরকে উৎপচা করা, তাদেরকে বেশি উৎসাহিত করা, এটা সবসময় নয়। রসুল সাল্লাল্লাহু ইসলাম তাকে দমন করলেন, বলে ওমর ঠিক আছে তুমি এরকম যখন করলা তো তাকে তুমি এটা বলতে পারতা যে ভাই তোমার কর্জ তুমি সুন্দরভাবে চাও, আমাকে বলতে পারতা যে কর্জ থাকলে তো দিয়ে দেওয়াই ভালো, এইভাবে দুইজনের মধ্যে তুমি সুন্দর সাদৃশ্য করতে পারতা, যাও এটা যখন করছো তখন তার কর্জ তুমি আদায় করে দাও। পরে হয়তো ওনাকে আলাদা ডেকে নিয়ে এটাও বলছে কর্জের পরে আবার বিশ বেশি দিবা, কেননা তুমি তাকে দমক দিছো ভয় দেখাইছো। তো সাইদ ইবনে সালাকে নিয়ে গিয়ে যখন কর্জ আদায় করলেন, বিশ বেশি দিতে চাইলেন, তাহলে আমার কর্জ তো আদায় গেছে, বিশ কেন? বলে এটা আমি যে তোমাকে দমক দিছি, শাসন করছি, এই জন্য তোমাকে যে বসে ভয় দেখাইছি। আচ্ছা তো এখন বলো ওমর চিনো আমাকে, আমি তো জাহিদ ইবনে সালা। আচ্ছা জাহিদ ইবনে সালা তো বড় একজন যদি আলেম নামে হয়তো চিনতেন, বলে হ্যাঁ আমি সেই ব্যক্তি। বলে তাই যে তুমি একজন বড় আলেম এমন কাজ করলা কেন? নবতী আলামত যাচাইয়ের জন্য আমি এটা করছি, নবতী আলামতের ভিতরে এটা আছে, তার উপরে যদি অত্যাচার করা হয় তার ধৈর্য আরো বৃদ্ধি পাবে, জাহালত কখনোই তার এলেমের উপরে গালিব হতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা তুমি সাক্ষী থাকো ওমর, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষী দিয়ে ওমরকে সাক্ষী রেখে মুসলমান হয়ে গেলেন। ওই যে আমাদেরও নবতী কাজ, আজকে আমাদের ভিতরে যত ইখতিলাফ যত বিরোধ কেন হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাল্লুকের কমতি থেকে আপোষের দ্বন্দ্ব আপোষের বিরোধ তৈরি হইতেছে, এই জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাল্লুকও বাড়িতে হবে এবং প্রতিশোধের জজবা থেকে আমাদেরকে মুক্ত হইতে হবে। এবং একরামের মশকত তখনই হয় যখন প্রতিপক্ষ থেকে বেএকরামী হয়, তো একরামের সঙ্গেই একরামের মশকত, যার সঙ্গে যা আমাকে একরাম করলো তাকে আমি একরাম করলাম, এখানে তো সঠিক করে পরিপূর্ণ মশক হয় না, কিন্তু আমাকে যে বেগ্রামী করলো, লাঞ্ছিত করলো, অপমান করলো, গালি দিল, ধৈর্য ধরে তাকে একরাম করতে পারা, কারণ একরামের দ্বারা দূরত্ব কমে, আর বেগ্রামীর সঙ্গে বেগ্রাম বাড়াইলে আরো দূরত্ব বাড়ে, অথচ দূরত্ব বাড়ানোর নবতী মেহনতের উসুল নয়। এই জন্য আমরাও এই মৌকায় বড় শিক্ষা এবং বড় সবক রয়ে গেছে, সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা একবার কেউ কোন রকমের তিরস্কার অথবা কোন নিশ্চয়ই এখানে কোন একটা ব্যাপার আছে, উনিও ঝগড়া শেষ করলেন, চলে আসলেন, বলিয়া রসুল্লাহ সে আমাকে গালমন্দ করতেছিল, আপনি কাছেই ছিলেন, আপনিও কিছু বলেন নাই, আর আমি আমিও বলি নাই, যখন আমি একটা বললাম তখন আপনি সরে আসলেন। বলে দেখো যতক্ষণ তুমি গালি দিতেছিল না, জবাব দিচ্ছিল না, ততক্ষণ ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছিল, আর যখন তুমি জবাব দিলা তো ফেরেশতা চলে গেল, ফেরেশতা চলে যাওয়া মানে আল্লাহর মদদও চলে গেল, এই জন্য আল্লাহর রসুলও চলে আসছে, কারণ আল্লাহ নিজের শক্তির উপরে আস্থা ভরসা যার বেশি হয় আল্লাহর সাহায্যের উপরে, সেই না প্রতিশোধ নেয়, সেই না প্রতিকার করে, সেই না ঝগড়া করে, যেহেতু ফেরেশতাদের মদদের সঙ্গে আল্লাহর মদদ, তাহলে ফেরেশতাদের থেকে বেশি শক্তি কি নিজের শক্তির উপরে ইকিন করা যাবে? কারণ ফেরেশতাদের শক্তি তো আল্লাহ তাআলার শক্তির সামর্থ্যের থেকেই, আল্লাহ পাকের সাহায্য সঙ্গে থাকতেছে, এই জন্য কখনই প্রতিকার প্রতিশোধ এই সমস্ত বিষয় রসুল সাল্লাল্লাহু শিক্ষা দেন নাই, এই শিক্ষার বড় শিক্ষা রয়ে গেছে। এই জন্য আমাদেরকেও নিজামুদ্দিনের হিদায়ত অনুযায়ী কামগুলি করে যেতে হবে, এবং নিজামুদ্দিন থেকে আমরা হিদায়ত পাইছি, মসজিদ আবাদের মেহরতের নকশা, নিজামুদ্দিনের জামাত আসতেছে, আমরা তাদের খুব নুসরত করি, নিজামুদ্দিনের সফরও করি, এবং সে অনুযায়ী আমরা ইনশাল্লাহ মেহনত করব এবং আমরা কোনো বিষয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জজবা করব না, আমরা সহি নকশায় নবতী মেহনত করব, আল্লাহ পাকের সাহায্যে আমাদের মেহনত পরিপূর্ণতায় পৌঁছবে। তো এরা সিনা ভাইসা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার একটা ঘটনা বলছেন যে ওয়াইল ইবনে হাজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন নতুন মদিনায় আসলেন, তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়িত্ব দিলেন ওনার নুসরত করা, ওনার খেদমত করা, ওনাকে কাছে রাখা। তো মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু পাশা একটু দূরে ছিল মসজিদ নববী থেকে, ওয়াইল ইবনে হাজর শাহজাদা ছিলেন, তো উনি যখন বড় শাহজাদার শান মতে ঘোড়া শান মতে জুতা ওনার পায়ে আছে, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছে, ওই সময় মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু পায়ে জুতাও ছিল না, ঘোড়াও নাই, এখন ওনাকে ওনার বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। এখন মহাবীর তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছো, শাহী বড় ঘোড়া, আমাকেও সওয়ার করে নাও, দুইজনেই যাই। বলে না তা তো ঠিক ছিল, কিন্তু আমি তো শাহজাদা, তুমি তো সাধারণ লোক, দুইজন শাহজাদার সঙ্গে সাধারণ লোকের ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া মুনাসিব না। তো বলে আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার জুতা আছে পায়ে, আমার পায়ে জুতা নাই, উত্তপ্ত বলো, তুমি জুতাগুলি দাও। তাহলে তাও তো ঠিক ছিল, কিন্তু আসলে এটা শাহজাদার জুতা, তো এরকম জুতা সাধারণ লোকের পরা ঠিক নয়। তো জুতাও দিলেন না, ঘোড়া সওয়ার করেন না, কিন্তু মহাবীর তার একরাম সম্মান কোনো কম করলেন না, নিয়ে গেলেন, বাসা এলেন, রবিউল ইসলামের হেদায়ত অনুযায়ী কাজ করেন, তো আল্লাহ তাআলা এক সময় তার প্রতিদান দিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই খলিফা হয়ে গেলেন। আর ওয়াইল ইবনে হাজর ওনার দরবারে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ওয়াইলকে বললো, ওয়াইল, সেদিন তোমার ঘোড়ার পিঠ কি বেশি উত্তম ছিল না আজকে যে আল্লাহ তাআলা আমাকে রাজত্বের সিংহাসনে বসেছে, এটা উত্তম, আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেন। ওয়াইলও সেদিন বলছিলেন যে সেদিন আমার প্রথম ছিল ইসলামের ইসলামের হাকিকত বুঝি না, এই জন্য আমাকে আল্লাহ উজ্জিত করেন না, কিন্তু আল্লাহ জাল্লা জালালুহু সম্মানিত করেন। পুরানোরা যদি নতুনদের নতুনদের বেঈমানি বরদাস্ত করে, আল্লাহ তাআলা পুরানোদেরকে আরো বেশি সম্মানই করে দেন। আর নতুনদেরও তরবিয়ত করেন, আর পুরানোদেরকে আল্লাহ তাআলা তরক্কি দান করেন। আমরা এই উসুলের মধ্যে আমল করবো ইনশাআল্লাহ। গত বছর ইজতেমার সময় হিদায়ত হয়েছে, সেই হিদায়ত গুলি আমাদের সামনে আছে, সেগুলিও কাজের রাহবারি, সেগুলি যেন আমরা ভুলে না যাই, সেই অনুযায়ী আমরা ইনশাআল্লাহ আমল করবো। এমন ভাবে নিজামতের জামাত আসছে, সেগুলির সঙ্গে থেকে আমরা শুনতে পারবো নিজামতের হিদায়তের তর্ক কি নকশা সফল। কাম আল্লাহ কি মদদ সে হোগা, অম্বিয়া আলাইহিমুস-সালাম ভি আল্লাহ কি মদদ কে মুহতাজ হ্যায়, لیکن اس اللہ کی مدد اور نصرت کے کیا اسباب ہیں؟ کہ اللہ کی نصرت اور مدد کا سب سے بنیادی سبب اجتماعیت ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت کا سب سے بڑا سبب اجتماعیت ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ، اور جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک مقتدی ہے، ایک امام ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے، اور اگر ایک لاکھ مقتدی ہیں، ایک لاکھ مقتدی ہیں، کوئی امام نہیں ہے، تو یہ افراد ہیں جماعت میں۔ امامت اور نماز، امام اور ماموم مل کر جماعت ہوتی ہے، بے شک امام اور مقتدی سے جماعت ہوتی ہے، بے شک۔ اس لیے ہمارے اجتماعیت کی جو اصل بنیادی چیز ہے وہ مشورہ ہے۔ ہم مشورے کو اجتماعی عمل بنائیں۔ مشورے کا اجتماعی عمل بننے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ساتھیوں کا آپس میں باہم مشورہ ہو، مشورے کو اجتماعی بناؤ۔ اور مشورے کی اجتماعیت یہ ہے کہ مشورے والے فیصل کے فیصلے پر مجتمع ہو جائیں۔ مشورے کی اجتماعیت یہ ہے کہ فیصلے کے فیصل کے فیصل پر ساتھی مجتمع رہیں، اس کی تنفیذ میں مجتمع رہیں۔ یہ ہے اصل، اس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے مشورہ بڑا اجتماعی عمل ہے۔ اللہ نے قرآن مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، الذین استجابوا للذین اقاموا الصلاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر۔ زکات کا، جہاد کا، روزے کا، حج کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہاں فرمایا ہے کہ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ نماز کے ساتھ مشورے کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ تمہارے مشورے کا ایک ذمہ دار ہونا ضروری ہے، اس طرح نماز میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ تو مشورے میں اس طرح شرکت کرو اہتمام سے جیسے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے آتے ہو۔ ایک آدمی کا اپنے اسباب کو چھوڑنا پڑتا ہے نماز کے لیے، اس طرح مشورے کے لیے اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر مشورے کے لیے آؤ۔ جو مشورے کے لیے جتنے مجاہدے سے آئے گا، اللہ رب العزت اس کے اس مجاہدے پر اس پر امور مشورہ کھول دیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے راستے کے اعتبار پر امور کے ہدایت کے کھلنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لنا ہدیناہم سبلنا، فرمایا ہمارے جیسا فرماتے تھے، سبل فرمایا، سبیل نہیں فرمایا، یعنی خیر کی ساری راہیں کھلیں گی ان پر جو اس راستے کی دعوت کے کام میں جس کام کے لیے جو قربانی دیں گے، یا قربانی دے کر گشت میں آئیں گے ان پر دین کی بات کھلے گی، یہ قربانی دے کر مشورہ میں آئیں گے ان پر امور مشورہ کھلیں گے، یہ قربانی دے کر نماز کے لیے آئیں گے اللہ رب العزت انہیں عبادات کے ذریعے کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ یعنی جس لائن کا مجاہدہ ہوگا اس لائن کی حقیقت کھلے گی۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مشورہ، یہ بات سب سنیں اچھی طرح، کہ ساری دنیا کے مشورے نظام الدین کے مشورے کے تابع ہیں۔ آپ حضرات اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، پھر اپنے مرکز میں، یہاں بھی پورا مشورہ نظام الدین کے ہدایات اور وہاں کے مشورے کے تابع ہو کر رہے۔ ہر امر کو براہ راست نظام الدین سے پوچھا جائے۔ بلکہ تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے کوئی تاریخ دے کر کے نظام الدین پورا ملک آیا کرے. اس طرح دوسرے ممالک آتے ہیں انشاءاللہ ہم بات کریں گے, آپ کی شورا کے ساتھ بیٹھیں گے, ابھی آپ کی پروفیسر کے ساتھ بیٹھیں گے. اور یہ ہمیں سوچا ہوا ہے کہ جس طرح دوسرے ممالک اندر نظام الدین آتے ہیں, آپ حضرات کی کوئی تاریخ آپ اپنے مشورے سے ہم طے کریں گے, آپ حضرات کے لیے آپ حضرت نظام تشریف لائیں تاکہ سال میں کم سے کم ایک مرتبہ آپ حضرات کا پورے ملک کے اعتبار سے اجتماعی طور پر, اس لیے کہ امریکہ, افریقہ, انڈونیشیا, ملیشیا, سنگاپور, سری لنکا, کوئی ملک ایسا نہیں ہے الحمدللہ اجتماعی طور پر نظام الدین نہ آتا ہو. آپ حضرات یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ, اور یہ نہ کہیں گے ویزا نہیں ملتا, ویزا اللہ دیں گے. آپ حضرات روزے رکھیں, اللہ سے دعائیں کریں, مانگیں, پوری کوشش کریں اس ماحول میں آنے کی. حاجی طلاق صاحب ماشاء اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ میوات جاؤ, میوات کے ماحول میں وقت لگاؤ, میوات کے ماحول میں وقت لگاؤ. آپ حضرات پوری کوشش کریں کہ جماعتیں بنا بنا کر وہاں کے ماحول میں آ کر وقت لگائیں, اور مشورے کی کوئی تاریخ ان شاء اللہ دے کر کے آپ سے عرض کر دی جائے گی کہ کوئی تاریخ مشورے کی دے کر کے آپ حضرات کم سے کم ایک ہفتے کے لیے, ایک ہفتے کے لیے کم سے کم نظام الدین تشریف لائیں مشورے کے لیے. سنکھپت خلاصہ کو بول دیتے تھے حضرت, اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو, اللہ انبیاء علیہ السلام کاز نبوتی کاز نبیدر جن اللہ تعالیٰ مدد شرط, اللہ پاکر مدد سنگے, اللہ پاکر مدد سنگے اللہ پاکر نبوتی کاز چلے. نبوتی محنت جن اللہ تعالیٰ مدد شرط, مدد چھڑا نبوتی کاز ہے نا, আর মদতের জন্য জামাত শর্ত, ইয়াদুল্লাহ ইয়ালাল জামা, আল্লাহ পাকের রহমতের হাত থেকে জামাতের উপরে. আর জামাত কাকে বলে, যখন তার একই ইমাম হয়, দুইজন মানুষ যখন নামাজ পড়ে, একজন ইমাম একজন মুক্তাদি, তো যে দেখবে সেই বলবে এটা জামাত নাকি? আর যদি এক লক্ষ লোক আলাদা আলাদা নামাজ পড়ে, কোনো ইমাম নাই, এটাকেও জামাত বলবে না. এই জন্য সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ পাকের মদত জামাতের সঙ্গে আছে, এটা নামাজের সঙ্গে আল্লাহ পাক কোরআনের পাকেও উল্লেখ করেছেন. আল্লাহ পাক মশওয়ারাকে নামাজের সঙ্গে উল্লেখ করে, ইমান এবং নামাজ আর মশওয়ারাকে একসঙ্গে আল্লাহ পাক উচ্চারণ উল্লেখ করে একথা ইঙ্গিত করেছেন. একথা বোঝা যাচ্ছে যে নামাজের মতোই হবে মশওয়ারার আমিয়াত, এবং নামাজের তরিকাতেই হবে. একজন যেরকম নামাজে ইমাম থাকে আর সকল মুক্তাদি হয়, এরকম মশওয়ারা তো একজন ফয়সাল থাকবে, বাকি সকলে মুক্তাদি হবে. এবং সারা দুনিয়ার এই মেহনতকে আল্লাহ পাক নিজামুদ্দিনের মার্কাজের সঙ্গে জুড়ছে. নিজামুদ্দিনের মার্কাজে হলো আমাদের মশওয়ারার জন্য মূল কেন্দ্রবিন্দু. যে কোনো বিষয়ে দরকার হবে, যেমন সমস্ত বিশ্বের সমস্ত দেশগুলো নিজামুদ্দিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, নিজামুদ্দিনকে মশওয়ারা নিয়ে চলতেছে, আমরাও ইনশাআল্লাহ সেখান থেকেই মশওয়ারা নিচ্ছিল আরো মশওয়ারার আহমিয়ত বয়ান করতেন, আর মশওয়ারার দ্বারাই ইস্তেমাইয়াত পেতাম. হাজি সাহেব মাদ্রাজুল আলী বারবার এই কথা বলেন যে তোমরা নিজামুদ্দিন যাও. হাজি আব্দুল আহসান, হ্যাঁ হাজি আব্দুল আহসানের কথাই বলতেছেন, আমিও তাই বলছি. হাজি আব্দুল আহসান বলতেছেন এখনো, এবং ইস্তেমা তো উনি বলছেন, তোমরা নিজামুদ্দিন যাও, মেওয়াতের সময় লাগাও, কারণ সেখানে যে মাহওয়ার আর যে জিনিস আল্লাহ পাক কায়েম করে দিয়েছেন সেটা যাওয়ার জন্য উনি নিজে তরকিব দিতেছেন, তো সেই তরকিব তো নিশ্চয়ই বড় একটা হেকমত রাখে, আমাদের জন্য সেই তরকিব কার্যকর, আমরা তো যাবো ইনশাআল্লাহ. এই জন্য নিজামুদ্দিনের দিকে আমাদের জন্য যাওয়ার জন্য আল্লাহ পাক সহজ করে দেন. যেরকম দিকে অন্যান্য দেশকে আল্লাহ তালা নিয়ে আসতেছে প্রতি বছর একবার, ওনারা অন্তত সপ্তাহকালিকের জন্য মশওয়ারায় আসে, তা আমরাও হজরত বলতেছেন মশাল্লাহ ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে মশওয়ারা হলে আমাদেরকেও তারিখ দেওয়া হবে, তা আমরাও ইনশাআল্লাহ তশরিফ নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ. বাকি ভিসার ব্যাপারে আমরা আতঙ্কিত না হই, ভিসা তো আল্লাহ তালার হাতে. আমেরিকা, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, সমস্ত দুনিয়ার প্রতিটা দেশ থেকেই প্রতিটা দেশ থেকে নিজামুদ্দিনের মাসওয়ার জন্য আসে, এবং নিজামুদ্দিনের মাসওয়ার নিয়ে ওনারা নিজ দেশে সেই কাজ সেভাবে চালান, যেভাবে মাসওয়ার হয় আমরাও সেভাবেই করব ইনশাআল্লাহ. পুরা দেশে মাসওয়ার পুরা مشورے کی, مشورے پر اللہ کی مدد کب آئے گی اور مدد کب ہو جائے گی اس کو بھی سمجھنا چاہیے. کب مدد آئے گی, کب مدد اٹھ جائے گی, مدد آنے کے بعد ہی اٹھ جاتی ہے, مدد باقی نہیں رہتی. ان عدتم عدنا, اگر تم جاؤ گے غلط کام کی طرف تو ہم مدد کو اٹھا دیں گے, اگر تم آؤ گے صحیح کام کی طرف تو ہم مدد لے آئیں گے. میری بات ذرا دھیان سے سننا. یہ مشورہ اللہ کی مدد کے نازل ہونے کا سبب ہے, بشرط یہ کہ مشورے میں جو چیز طے ہو جائے اس کی ہر حال میں پابندی کی جائے, چاہے حالات کسی بھی ہوں, حالات کسی بھی ہوں, جو چیز مشورے میں طے ہو گئی ہے اس کی پابندی کی جائے چاہے حالات کیسے بھی سخت آئیں. حضور اکرم صلی, میں اس کی مثال دیتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے موقع پر مشورہ کیا. یہ پورا قصہ دھیان سے سننا ہے تو اس کا پورا ترجمہ کرنا ہے. عہد کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا اور آپ نے مشورے کو وسعت دی, سب سے رائے لی کہ عہد کے موقع پر مشرکین سے مقابلہ ہے, مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کریں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں. تو صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ باہر نکل کر مقابلہ کریں, بہادر آدمی باہر نکلتا ہے تو ہم کیوں مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں, باہر نکلے. میں عرض کرتا ہوں کہ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب کسی بات کے بارے میں رسول یا امیر رائے لینے کے بعد فیصلہ کر دے, اس فیصلے کے بعد اپنے دل میں رائے کا باقی رکھنا, اپنے دل میں رائے کا باقی رکھنا, یہ دل کو ایمان سے خالی کر دینا ہے. صاف فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کہ امیر, امیر مشورہ جو فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی رائے باقی رکھنا, یہ ایمان, ایمان یہ نفاق ہو سکتا ہے, ایمان نہیں ہو سکتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں, یہ بات پوری میری بات یاد رکھتی ہے, لکھ کر رکھ لیجیے اور اسی کو غور کیجیے کہ یہ مدد اور نصرتیں کیوں نہیں ہیں اور آئی ہوئی مدد کیوں اٹھ گئی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. چنانچہ آپ نے مشورہ کیا اور مشورے میں وسعت دی, سب سے رائے دی. منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی سلول اسے بھی رائے دی, ہماری کیا رائے. اس نے کہا ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑیں گے, باقی صاحب نے رائے تھی کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑیں. رائے میں اختلاف ہو کرتا ہے, بعض صحابہ کی بھی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر نکلے میدان کے. جب آپ باہر نکل آئے میدان کے لیے تو آپ کے عمل سے فیصلہ ہو گیا. اب سب کے ذمہ یہ تھا کہ سب آپ کے ساتھ ہو جاتے, لیکن میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ جو میرے رائے پر اڑ جائے گا وہ کسے ہٹ جائے گا. چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے کہا نہیں, ہمارے رائے تو وہی ہے جو پہلے تھی. عبداللہ بن ابی نے یہ کہا آپ سے کہ کیونکہ میرے رائے پر عمل نہیں ہوا اس لیے ہم میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں ساتھ نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے رائے پر عمل نہیں ہوا. ہمارے رائے پر عمل کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے, ہمارے رائے پر عمل نہیں کرو گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. یہ عبداللہ بن ابی نے کہا, وہ توجہ سننے کی بات. چنانچہ عبداللہ بن ابی نے کہا میرا ساتھ کون دے گا, یہ گروپ بن گیا, 300 آدمی عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہو گئے. صحابہ 1000 تھے, 1000 میں سے 300 کم ہو گئے, صرف 700 رہ گئے. ایک آدمی رائے پر اڑ گیا تو 300 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے, باقی صحابہ آپ کے ساتھ نکل گئے, 700 صحابہ رہ گئے. صرف دشمن کا جو ہے تعداد مشرکین کی 3000, صحابہ 700, لیکن اس تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے مدد نہیں رکی, مدد آئی. 700 کو بھی اللہ نے غالب کیا 3000, چلے یہ 300 ٹھہر گئے کہ ہم نہیں ساتھ دیں گے کیونکہ ہمارے رائے پر عمل نہیں ہو. یہی ہے روایت, اسی طرح ہے. عبداللہ بن ابی نے یہی کہا کہ ہم ساتھ جائیں, ہم آپ کو ساتھ دیں گے, بشرطے کہا ہماری بات مانیں, اپنی بات کے منوانے پر اصرار نہیں ہونے چاہیے ورنہ وہ اکیلا رہ جائے گا. چنانچہ عبداللہ بن عبی 300 کو لے کر چھیڑ دیا مدینہ، 700 صحابہ نکلے. جب نکلے میدان میں اور مقابلہ ہوا، اللہ نے صحابہ کی مدد کی، مشرکین کو شکست ہوئی، صحابہ کی مدد ہوئی، مشرکین کو شکست ہوئی. لیکن اس میدان احد میں ایک پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا مورچا 50 صحابہ کا جبل رمات پر، آپ نے فرمایا ان سے کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا، عبداللہ بن جبیر کو وہاں امیر بنایا، فرمایا ان کی اطاعت کرنا، یہاں سے مت ہٹنا، تمہیں یہاں رہنا ہے، چاہے ہم فتح ہو ہمیں تب بھی یہاں سے مت ہٹنا، اور اگر ہمیں شکست ہو جائے، روایت میں یہاں تک ہے کہ پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہوں، ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہیں میدان میں، لیکن تم پہاڑ سے مت ہٹنا. آپ یہ فرمایا. جب صحابہ اکرام مال غنیمت سمیٹنے میں لگے اور مشرکین ہار گئے، تو اس چھوٹی سی جماعت میں جس میں 50 آدمی تھے، صرف 50 آدمی، صرف روایت میں بخاری میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، ان 50 میں اختلاف ہو گیا. علی صاحب نے کہا کہ میں اجازت نہیں دوں گا اترنے کی، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. صحابہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو پہلے کا حکم تھا، اب نہیں ہے. کہ نہیں، مجھے یہ حکم ہے، چاہے فتح ہو مسلمان کو، چاہے شکست ہو، یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. 40 صحابہ نہیں مانے، نیچے اتر گئے، وہاں دس رہ گئے. مشرکین اس راستے سے آئے، مشرکین اس راستے سے آئے، اور آ کر انہوں نے ان 10 کو قتل کیا، اور مشرکین میدان میں آئے. صحابہ کو کوئی خبر نہیں تھی کیا ہو رہا ہے، صحابہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے. پیچھے جا کر حملہ کیا مشرکین، وہ سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس گیا. ادھر ہو گیا من بعد ما اراکم ما تحبون، صاف فرمایا اللہ نے قرآن میں، جو فضا تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل چکی تھی، مگر تمہاری 700 کی جماعت صحابہ کی، ان میں سے 40 صحابہ نے نافرمانی کی، صرف 40 میں، 700 کے مقابلے میں 40 بنتے ہیں تقریباً 5%، 5% نے نافرمانی کی. اللہ نے پورا میدان لے کر مشرکین کے حوالے کر دیا اور مسلمانوں کو شکست دی. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں ہوا؟ صرف اس لیے جو 300 پیچھے رہ گئے، کام شریک نہیں ہوئے، بائیکاٹ کر کے الگ ہو گئے، ان سے نقصان نہیں ہوا، کہ 300 کم ہو جائیں گے تو کام نہیں ہوگا. 700 رہ گئے، 700 پر اللہ نے مدد نازل کی. ان 700 میں سے صرف 40 جو ساتھ گئے تھے انہوں نے نافرمانی کی اور نبی کا حکم نہیں مانا. وعصیت المالی ما اراکم ما تحبون، کہ تم نے مدد دیکھنے کے باوجود پھر نافرمانی کی ہے رسول کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارا میدان چھین کر مسلمان کے حوالے، مسلمان کے ہاتھ سے چھین کر غیروں کے حوالے کیا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوگے، اگر اس وقت بھی وصولی ہوئی اور نافرمانی ہوئی، تو مدد اور فتح آنے کے بعد منٹوں میں واپس چلی جائے. یہ واقعہ میں نے صرف اسی عرض کیا ہے کہ مشورہ بے شک ضروری ہے، لیکن مشورہ کا ایک ذمہ دار جو فیصلہ کرے، اس کے فیصلے کے مطابق سب ساتھیوں کو مل جل کر محنت کرنی چاہیے. اور یہ بھی بات ہے کہ اگر مشورہ کا فیصلہ غلط رخ پہ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اکرام کریں، اس کو سمجھائیں اور اس کو پابند کریں اس کا کہ آپ نظام الدین کے مشورے کے تابع ہیں، لہذا کوئی بھی کوئی چیز وہ نظام الدین کے امور اور وہاں کی ہدایات کے خلاف ہم، یعنی وہ نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو ہمت سے، حکمت سے، اکرام سے، لڑ کر جھگڑ کر نہیں، بلکہ آپس میں یا محبت سے ان چیزوں پر ساتھیوں کو مطمئن کرنا اور جانا ہے. یہ پوری بات یہ میں نے عرض کیا، رائے پر اصرار نہ کیا جائے، ہماری رائے تو یہی ہے، ہم تو یہی کریں گے. اس سے اصرار پیدا ہو کر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی رائے پیش کریں، اور رائے اس طرح دینی چاہیے جیسا نماز کے امام کو لقمہ دیا جاتا ہے، امام کو لقمہ دیا جاتا ہے سوچ سمجھ کر، اس طرح مشورے میں فیصل کو رائے دی جاتی ہے. اور جو اس کا فیصلہ ہو جائے اس کے مطابق سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. মাশাআল্লাহ আমাদের এই আমলের ভিতরে আল্লাহ পাকের মদদ আনার ইস্তেমাইয়াতের বড় সবব. আল্লাহ পাকের মদদ ইস্তেমাইয়াতের সঙ্গেই হয়, আর ইস্তেমাইয়াত মাশাআল্লাহ ছাড়া আর কোন জিনিস নাই. তার বদল ইস্তেমাইয়াত করা, সকল রায় জমা করা. যখন জামাত হবে তো ইস্তেমাইয়াত হবে, মদদ হবে, আল্লাহ পাকের সাহায্য আসবে. আর সাহায্যের মধ্যে রায় দেওয়ার সময় মাশাআল্লাহর মধ্যে কেউ নিজের রায়ের উপরে ইসরার না করা এবং রায় ফাইসালার পরেও বাকি রাখা, যার অন্তরে ফাইসালার পরেও রায় বাকি থাকবে তার অন্তর ইমান থেকে খালি হয়ে যাবে. আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল মুনাফিক সর্দার, সে তার নিজের রায় বাকি থাকলো. ওহুদের ময়দানের জন্য যুদ্ধের মাশাআল্লাহ হচ্ছে, কেউ বলছে বাইরে যায় যুদ্ধ করা দরকার, বাহাদুর আদমি তো ঘরে থেকে যুদ্ধ করে না, বাইরেই যায়. সাহাবিদেরও কেউ কেউ তাই বলছেন, কিন্তু রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করার পরে নিজে তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেলেন. রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি যুদ্ধের সাজে বেরিয়ে যাওয়াই একটা ফয়সালা হয়ে গেল. এখন বেরিয়ে যাওয়ার বাহিরে যাওয়ারই প্রস্তুতি. উবাই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল বলে যে আমার রায় যেহেতু মানা হয় নাই, আমি এই যুদ্ধের মধ্যে শরীক হব না. তো ফয়সালা হয়ে গেছে, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ফয়সালা করে দিয়েছেন, এখন বাইরে যেতে হবে. তার রায়ের উপরে শক্ত হয়ে গেল, যে কারণে সেও ইমান থেকে খালি হয়ে মুনাফিকের সর্দারি হয়ে গেল. এখন তা গেল না, 300 লোক গেল না, তার সঙ্গে তার অনুসারীরা 300 লোক বেরিয়ে গেল, 1000 থেকে তো 700 রয়ে গেলেন. তা আল্লাহ পাকের ফজল, এই 700ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সঙ্গ দিলেন এবং 700-র উপরে আল্লাহ পাক সাহায্য করলেন এবং বিজয়ও দান করলেন. কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওই 700-র ভিতরে 50 জনকে জাবালে রুমাত একটা ক্ষুদ্র ঘাঁটি, যেখানে 50 জন সাহাবীকে মোতায়েন করলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে তার আমির বানাইলেন এবং ওনাদেরকে বলে আমির সাহকে হেদায়ত দিয়ে দিলেন, তোমরা কোন অবস্থায় ওখান থেকে নেমে আসবা না. যখন যুদ্ধ বিজয় হয়ে গেল, সাহাবারা গনিমতের মাল জমা করতে শুরু করলেন, তখন তাদের ভিতরে ইখতিলাফ দেখা দিল. তারা বলল, যুদ্ধই শেষ, এখন কেন আমরা নামবো না? এখন মালে গনিমত জমা হচ্ছে, আমরা কেন অংশীদার হবো না? আমির বললেন, না, আমার কাছে হেদায়ত আছে, আমাকে বলা হয়েছে কোন অবস্থায় বলেন রেওয়ায়তে ব্যাখ্যায় পরিমাণও আছে, যদি আমরা পরাজিত হয়ে যায় আমাদের গোশত পাকিরা খায় ফেলে মনে করো, এরকম আশঙ্কাও দেখা দেয়, তবু তোমরা স্থান ছাড়বা না. কিন্তু এটা সকলের হয়তো এলেমে ছিল না, কিন্তু আমিরের কথা মাইনে নিলে হয়ে যেত. আমির যখন বললেন যে এখন আমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে, আমরা নামবো না, তো 10 জন তো মেলে গেলেন, 40 জন মানতে পারলেন, নেমে গেলেন. আল্লাহ পাক যে বিজয় দিয়েছিলেন সেই বিজয় বদলাইয়া মুসলমানদের পরাজয়ের অবস্থা তৈরি হয়ে গেল. ওই বিপক্ষ ওই রাস্তা দিয়ে আসলো, আইসে ওই 10 জনকে কতল করে দিল, আর পিছন থেকে হামলা করলো. মুসলমান সাহাবারা তখন সকলেই এই বিষয়ে কেউ সচেতন ছিলেন না যে পিছন থেকে আমাদের হামলা হইতে পারে. আর আচানক যখন হামলা হয়ে গেল আর ওই দুই পক্ষ মিলে গেল, তো জয় পরাজয় পরিণত হয়ে গেল. বলতেছেন বারবার এই বিষয়ে তাওয়াজ্জু দেওয়ার জন্য যে আমাদের এক তো হলো ইসরার হওয়া চাই না রায়ের ভিতরে, ফয়সালার পরে পুনরায় নিজের রায় মনে রাখা চাই না, যেটা ইমান থেকে খতরা. আরেকটা হলো যে যখন আমির ফয়সালা করে নিলেন, তখন সকলে ওই আমিরের ফয়সালার উপরে এক হয়ে জমে যাওয়া, আমল করা চাই. যদি সেখানে আমরা আবার বিরোধ করি, ইখতিলাফ করি, তো আশা মদতও উঠে যাবে, কারণ সেখানে 700 ছিলেন, 700-র মধ্যে 40 জনের সংখ্যা খুব বেশি না. ওনারা 1000 থেকে 300 কমে 700 হয়ে গেলেন, সেটাতে ক্ষতি হইল না, আল্লাহ পাকের মদত আসলো, বিজয় হইল. কিন্তু এই 40 জনের ইখতিলাফের কারণে আমিরের সঙ্গে তাতে বিরোধ হয়ে গেল, আল্লাহর মদত উঠে গেল. এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, যে আমাদেরকে আমিরের ফয়সালার উপরে ইত্তেফাকি হইতে হবে, হইতে হবে না ইনশাআল্লাহ. এখন আমরা জানি যে আমাদের এখানে যে দুইটা জিনিস উনি খুব গুরুত্ব দিয়ে বললেন, আমির উপরে রায়ের, আর রয়ে গেল যাদের মধ্যে এখন বিরোধ ইখতিলাফ দেখা দিচ্ছে বা এরকম কেউ ভাবতেছে, তাদেরকেও একরামের সাথে আন্তরিকের সাথে তাদেরকে একথা বুঝতে আনতে হবে যে তারা যেন সকলেই এক নিজামুদ্দিনের, যেরকম সারা দুনিয়া এতাত করতেছে আমরাও এতাতের মধ্যে আসি, তাদের সঙ্গে বিরোধে না যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে বে অনুয়ানি না করা, সকলকে সমাজদারির সাথে তাদেরকে বোঝাই নেওয়া যে এতাতের ভিতরে আল্লাহ পাকের কল্যাণ এবং দাওয়াতের মেহনতের হেফাজত. ইসকা ভি আজম করো কে আমি ইনশাআল্লাহ কুরবানিয়ো সে আগে বড়না হ্যায়, কুরবানিয়ো সে আগে বড়ো ইনশাআল্লাহ. রাস্তে মে ইস রাস্তে মে আগে বড়নে কা সবব ও সির কুরবানিয়া হ্যায়, ই রাস্তে আগে বড়ার আসল কারণ কুরবানি. সারা আলম وہ ہماری محنت کا میدان ہے. بھائی بات سنیں دھیان سے, کتا سنیں کتا سن بھائی, چپ چاپ نیرو بھی کتا نہ بولی, اپن جب بلا ہوئے پورے پورے پورے سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے, سمست جگتی ہمارے محنت کا میدان. آپ سب عزم کریں کہ انشاءاللہ اس دین کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جانا ہے. আমরা সকলে ফয়সালা করি, সিদ্ধান্ত নেই, এই দিনের দাওয়াত নিয়ে আমরা সারা দুনিয়াতে চলবো ইনশাআল্লাহ. এক এক উম্মত সমস্ত আলমের জিম্মাদার, আমার সমস্ত উম্মত এক এক উম্মতের জিম্মাদার. ইস উম্মত কে জিম্মে আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি নিয়াবত মে ই দাওয়াত কা কাম ইস উম্মত কে জিম্মে কিয়া গয়া হে. ইসলিয়ে হাদিস মে ফরমায়া کہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہیں, پوری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پیر کا انگوٹھے میں زخم ہو تو پورا بدن اسے بہتر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ میں, یورپ میں, افریقہ میں رہنے والا ایک مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے تو ساری دنیا کے اور سارے بنگلہ دیش کے مسلمان اسے مسلمان کے لیے بےچین ہوں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں بکھرے مسلمان ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر ایک آدمی کے پیر میں زخم ہوتا ہے اور اگر ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو پوری رات نیند نہیں آتی, پورے بدن کو بخار ہوتا ہے ایک زخم کی وجہ سے. اس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے عالم کے لیے فکر کریں, دعائیں بھی کریں اور اپنی جان اور مال کو پورے عالم میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو اس راستے میں کمانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دعوتیں میں نے ذمہ داری دیوار کرنے সমস্ত দুনিয়ায় আমাদের জিম্মায় এসে গেছে. রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন সমস্ত মুসলমান এক জিসিমের মতো, শরীরের কোন অঙ্গে কোন অংশে যদি কোন তকলিফ হয় তো সমস্ত অঙ্গই তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ব্যথিত হয়। এরকম এটার দ্বারা কি বোঝা গেল, আমেরিকাতে অথবা দুনিয়ার কোন প্রান্তে যদি একজন মুসলমান নামাজ না পড়ে তো এর ক্ষতি, এর নুকসান, এর তকলিফ সকলেরই হওয়া চাই এবং সকলেই তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই জন্য সমস্ত দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষের কাছে কোরবানির সাথে পৌঁছার জন্য গ্রাসম করি ইনশাআল্লাহ. بس بعید کا بھی مقصد اصل یہی ہے کہ ہمارے درمیان بعید سے اجتماعیت اور اللہ کے دین پر استقامت اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ عہد کیا جائے. بعید ہونا کوئی شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ بعید ہونا اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے اس کا کہ اے اللہ اب تک یہ زندگی غفلت میں گزری ہے, آئندہ کے لیے میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو تیرے حکم کے مطابق گزاروں گا. بعید اصل میں صحابہ اکرام کی, انبیاء علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو وہ اپنی قوم اور اپنے صحابہ سے لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس چیز پر بھی بعید کیا صحابہ نے اس عہد کو پورا کر کے دکھلایا. اللہ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, کہ صحابہ مرد میدان ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کر کے دکھلایا ہے. اسی لیے میرے دوستو عزیزو, صحابہ جس چیز کا عہد کرتے تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے. ہم بھی عزم کریں کہ جہاں جو عہد کریں گے اس عہد کو انشاءاللہ معطر پورا کریں گے. একটা রশ্মি প্রথাগত বিষয় না, একটা সিদ্ধান্তের উপরে মজবুত হওয়া এবং সেই সিদ্ধান্ত পুরা করার জন্যই সাহাবাদের একটা দস্তুর ছিল, ওনারাও কম থেকে বায়াত নিতেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাহাবাদের থেকে বায়াত নিছেন. আল্লাহ তালাও এই বায়াতের প্রশংসা করছেন যে তারা যা ওয়াদা করছেন তা পুরা করছে. তা আমরাও একটা সিদ্ধান্তের জন্য বায়াত হবো এবং এই সিদ্ধান্ত আমরা ইনশাআল্লাহ পুরা করবো. صحابہ اکرام کی بعث کے مقاصد میں اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا, اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا, اللہ کے دین کی نصرت کرنا اور اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. میری بات یاد تو سنیں بھائی, سنو بھائی, سنو سنو. اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا, ہر حال میں سننا اور ماننا, دل چاہے یا نہ چاہے, تنگی ہو یا فراخی ہو. بلکہ فرمایا وعلی اثرۃ علینا, آپ نے صحابہ سے یہ بھی عہد لیا کہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ بھی صحابہ سے آپ نے عہد لیا ہے. ہم اس کا بھی عہد کریں کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن ہمیں اجتماعیت کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ اس کا عمل قائم رہنا ہے. جتنا گواری پیش آئے ہمیں اسے پیچھے نہیں ہٹنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ عہد کرایا تھا کہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ صحابہ اکرام کی بیعت کے مقاصد ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تمام کام تو کروں گا لیکن دو کام نہیں کروں گا، زکات نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا کہ تم زکات نہیں دو گے اور دین کی محنت نہیں کرو گے تو جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے. صحابی نے عرض کیا کہ آپ مجھے بیعت فرمائیے، میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا. اس لیے اس سے معلوم ہو گیا کہ اس امت کے ذمہ جتنی اہمیت دین کی ہے وہی اہمیت اس کے ذمہ دین کی محنت اور دین کو قائم کرنے کی ہے. آپ نے صحابہ سے دونوں عہد لیے ہیں، دین پر چلنے کے بھی عہد لیے ہیں اور دین کی محنت کا بھی عہد لیا ہے. جب صحابی نے دونوں چیزوں کا عہد کیا تب آپ نے ان کو بیعت فرمایا. اس لیے میرے دوستو حضرات، ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ موت تک اس کام کو نہیں چھوڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کا بنیادی مقصد ہے اتباع سنت. مولا صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد اتباع سنت اور احیاء سنت ہے. اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی پوری کوشش کریں، کوئی عمل بھی ہم سے خلاف سنت نہ ہو. بیعت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں تسلی رہے جو حق بولے جائے ایک تو بیعت ہوو کی تو جہاد بھا اللہ راستے محنت کرو نا اور زکاة دیو نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے نہیں لے پھر تمہیں اللہ راستے محنت کرو نا زکاة دیو نا تلے کسی طرح جنت پرویش کرو بے تو انہیں بجے گئے لیں جا ہمار بھول رہے گئے سے انہوں نے نا یا رسول ہمیں شبی کرو تار پھرے بیعت نہیں لے تو دین ایر محنت ایرکم ہوئے دینی عمر بھی ترے جو ضروری ایک بشائی دین ایر محنت جنہوں آزم کرو وہ شرمو بستا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی کتا رو پورے بیعت نہیں سین جا ہمار پورے تمہ در پر ہوئے لوگ کے پرادن نہ دیا ہوئے تو وہ دین اور دین ایر نصر چھاڑ گنا تو ہی کتا رو پورا ہمارا ٹھیک تھک بہت جے کنو پرستی تھی جے کنو پیشے ہمارا دین اور دین ایر محنت کے پیچھے ہٹ بنا ملا الیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیعتر مطلب ایک کتا بولتے ہیں ہمارے زندگی سنن تک نبر آشتے یہ لوگ کے روپرے بیعت یہ جنہ ہمارے دین ایمان عمل اور محنت اور سنن تک نبر آشتے یہ تو ہم رازم کری بیعت مقصد بیتر ہے جرکم صحابہ دیر چلو اللہ تعالیٰ دین ایر جنہ ہجرات اور دین ایر جنہ نصرت اب ہم میں پھر عرض کرتا ہوں تم ترجمہ پورا نہیں کر رہے. صحابہ کرام نے جو بیعت کی آپ کے ہاتھ پر ان بیعت کے مقاصد کو بھی سمجھنا چاہیے. صحابہ نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر دین کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑنے پر اور دین کی نصرت پر اور دین اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے پر ہر حال میں سننے اور ماننے پر دل چاہے یا نہ چاہے، تنگی ہو یا فراخی ہو. اور صحابہ سے اس پر بھی آپ نے عہد کیا ہے کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا کام میں، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، کام چھوڑ کر نہیں بیٹھو گے. اس پر بھی آپ نے صحابہ سے بیعت لی ہے. بیعت مقصد ہے صحابہ کو سے دین ہے جنہوں ہجرت کر بے نصرت کر بے اور شرم و بستہ دین ہے محنت جب تک بے تنگی ہو فراقی ہو অথবা দিনের মেহনত করতে গিয়ে অন্যদেরকে যদি তরজিহ দেওয়া হয় তাহলেও দিনের মেহনত থেকে পিছিয়ে হটবে না এবং দিনের মেহনতের জন্য আগে বাড়বে. এই সমস্ত মকসুদ সাহাবাদকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন. আমরা ভিতরে এই আজম এবং মকসুদগুলি যেন আমরা জেনে নেই এবং সিদ্ধান্ত নেই. ঠিক আছে না? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. নিচেও কাপড় দেওয়া হয়েছে, আমরা পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে একটা একজন কাপড়ে রুমালে অথবা হাতে হাতে ধরে নেই যেন সকলের নিয়ত আজম একই হয়ে যায়। কাপড় না পাইলেও হাতে হাতে ধরে নিলে হবে, একজন আরেকজনের সঙ্গে চারিদিকে কাপড় ছড়ে বা এটার জন্য নিচেও কাপড় দেওয়া হইতেছে, নিচেও পরস্পর রুমাল নিয়ে বিছিয়ে নেই যেরকম উপরে করে দেওয়া হয়েছে। ভাই চুপ হয়ে যায়, বলতে হবে তো, নীরব হয়ে যায়। মাশাআল্লাহ বলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তা বলতে থাকবো। عبادت کیے جانے کے لائق نہیں، کوئی جی لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، جو کچھ بھلا ہے یا برا، جو کچھ بھلا ہے یا برا اللہ کی طرف سے ہے، اور ایمان لائے ہم دوبارہ زندہ کیے جانے پر، توبہ کی ہم نے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، زنا سے، چوری سے، بہتان سے، اور توبہ کی ہم نے عالم میں دین پھیلانے میں کمی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے چھوٹے بڑے گناہ سے، اے اللہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما، بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، سعد کے واسطے سے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی ذریعہ نوافل کی کثرت ہے، اس لیے تہجد، اشراق، سحر، سوابی ان کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ دوسرا سبب نظر کی حفاظت ہے، ابھی نظر کو حرام سے بچانا یہ عبادات کے اندر صفت احسان پیدا کرے گا، اور عبادات میں کمال اور عبادات کی حلاوت پیدا ہوگی۔ تیسرا بنیادی سبب ہے اللہ کا ذکر، بشرط یہ کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ روز صبح شام تین تین تسبیح، ایک کبھی تیسرے کلمے کی اور دوسرے استغفار کی، یہ تین تین تسبیح صبح شام یہ لگا کر اللہ کے تم وجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ ایک عبارت دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت یہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، روزانہ یا کم سے کم جمعہ کے دن سورہ کہف کے اہتمام سے پڑھا کریں۔ آپ میں سے جو لوگ حضرت انعام صاحب سے بیعت ہیں، ذکر کیے ہوئے ہیں، وہ ان اذکار کا بہت اہتمام کرتے رہیں اور اسی اذکار پر جمے رہیں۔ جو لوگ آج بیعت ہوئے ہیں ان کو چاہیے ان کی تسبیحات کے علاوہ 10 تسبیح اللہ اللہ کا بھی ذکر کر لیا کریں، اس طرح کے عمل آخر 11 مرتبہ شریف پڑھیں، اور یہ 10 تسبیح جو ہے یعنی 1000 بار لفظ اللہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ مسنون دعائیں اہتمام سے یاد کریں، اور ہر وقت دعا کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ دعوت کے تقاضوں کے تقاضوں پر مقدم رکھیں، ہر سال 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے اس کام کے لیے فارغ کرنے کا خود بھی عزم کریں، دوسروں کو بھی اس کی خوب دعوت دیں، خود بھی عزم کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ہماری ترغیب اسی سطح کی ہے، اس سطح پر سب کو لانا بھی ہے، خود بھی آنا ہے، اور کام کرنے والے عزم کریں کہ چونکہ یہ بھی پورے وقت تہائی ہے, صحابہ کرام نے پوری جان پورا مال آدھا جان آدھی جان آدھا مال اس کام کے لیے اس کام کے لیے حفاظت کیا ہوا تھا. ہمیں چاہیے کم سے کم تہائی ہم اللہ کو دیں اس کام کے لیے, جس میں ہر سال چار مہینے ماہانہ دس دن اور روزانہ آٹھ گھنٹے اس کام کے لیے حفاظت کرنے کا عزم کریں. کم سے کم سال کا چھٹا, کم سے کم مہینے کے تین دن, یہ تو نہ اور روزانہ کے ڈھائی تین گھنٹے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اس سے کمی تو نہیں ہونی چاہیے. اس کا سب عزم کریں, اپنے گھروں کے اندر بھی ہماری دعوت قائم کریں اور اپنے گھر کے اندر بھی ہماری عبادت قائم کریں. گھر کے اعمال بتائے جاتے ہیں, روزانہ کے جو پانچ کام ہیں ان پانچ کاموں کو اپنی مسجدوں سے لے کر اپنے مراکز میں ہدایات میں ہر موقع پر روزانہ کے جو پانچ کام گھر کے بتائے جاتے ہیں اہتمام سے کیا جائے. گھر کے افراد اس میں خود شرکت کیا کریں, جس میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ, کتابی تعلیم, چھ صفات کا مذاکرہ, کتابی تعلیم میں ایک دن فضائل اعمال, ایک دن منتخب احادیث, ان دونوں کتابوں سے برابر تعلیم کا اہتمام کیا جائے. اور روزانہ گھر میں چھ نمبر کا مذاکرہ, اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تشکیل اور اگلے دن کا مشورہ, یہ پانچ اعمال گھروں کے اندر اہتمام سے کیے جائیں. اور روزانہ مرکز کی ہدایات میں بھی اور جو ہے اپنے اپنے اضلاع میں اپنے اپنے صوبوں میں علاقوں میں بھی اس کی ترغیب خوب دی جائے اور یہ اعمال اس طرح قائم کی جائے. کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ حضرت اتنا تو آمول بتائیں تو ہمارے روزانہ گناہ تھی بچار جن بڑ سامان بولیں جو نظر حفاظت نفل اہتمام تحجد اشراق چاش بھی جو نفل اہتمام جار دارا اللہ پاکر دیان انتر پیدا ہو اللہ دیکھے تعلق ہمارے سنگے تعلق ہو اور تین تسبیحات سکال بکال دیتیہ کارن نظر حفاظت کرل گنا بچار دیتی سبب کارن تلہ تعلق ہار گنا بچار تیتیہ سب ہل دیہان سنگے اللہ ذکر کر سکال بکال تین تصویر احتمام شریف استیک پارب سکال میں سو ہم احتمام پڑھو سب سے اتم ذکر ہل قرآن پاکر تلاوت قرآن پاکر تلاوت سمست ذکر بھی اتم ذکر روزانہ ایک پارا دیکھا پڑار احتمام کرو حضرت عثمان رضی بولیں جو جدی تمہارے دل پاک ہوتا قرآن پڑھتے پڑھا دارا تمہارا پیٹ بھرے جیتو نا راتر شوار آگے سورہ مول سورہ وقیا سورہ یاسین پڑھار احتمام کرو سورہ مول کا আমাদের মধ্যে থেকে যারা মোল্লা এনামুল হাসান সাহেবের বায়াত করা আছে ওনার থেকে যে জিকির নেওয়া আছে ওইটা আমরা এহতেমাম করতে থাকব. যারা আজকে বায়াত হয়েছি আমরা তিন তসবি ছাড়াও আল্লাহ আল্লাহর দশ তসবি আমরা পুরো করব. এক হাজার রোজানা দশ তসবি আল্লাহ আল্লাহ দশ তসবি এক হাজার বার করতে হবে. এর সাথে সাথে মসনুদ দোয়া জায়গায় জায়গায় এতেমাম করে পড়বো. দাওয়াতের তাগাদা অন্যান্য সমস্ত তাগাদার উপরে প্রাধান্য দিতে হবে. আমাদের পুরো মজমা একথার ফয়সালা করে সিদ্ধান্ত নেই যে প্রত্যেক বৎসরে তিন চিল্লা এবং মাসে দশ দিন এবং রোজানা আট ঘন্টা নিজের উপরে আজম করে আসি, অন্য মজমাকে তার উপরে নিয়ে আসবো. কমপক্ষে তো বাৎসরিক চিল্লা এবং রোজানা তিন দিন এবং দুই তিন ঘন্টা মসজিদ আমাদের মেহনতের মধ্যে এর সাথে কমি তো কেউই করবো না. দাওয়াতের তাকাদার নিজস্ব তাকাদার উপরে প্রাধান্য দিতে হবে. সব আমলের আগে পরে এগারো বার দুশ্রী করে দেবো. এক একশো বার তো দুশ্রী তিসরা কলমা আর ইস্তেক পাঠ করবই তিন দশ বিচে থেকে বলা হয়েছে. গড়ের তালিম পাঁচ আমলের সাথে গড়ের তালিমকে করব. ঘরের তালিমে পুরুষরা নিজেরাও যেন অংশীদার থাকি, আমরা অংশীদার।